verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, siete minutos ya pasaron de este jueves 9 de enero de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros estas tres horas de radio. Entre las 9 y las 12, la segunda mañana de Radio Nacional hasta el último día del mes de enero. Equipo, buen día, ¿cómo va? Muy ¿todo bien? Días, ¿qué muy dice? Bien, mira. Muy bien. Acá muy preocupados bien. Porque parece que vuelve el calor. Vuelve el calor. Me gustaría que... Pero me parece que vuelve por un ratito. Silvia Marucho nos asesorara a ver los que todavía no salieron de la casa, cómo tienen que salir vestidos. Se viene la amenaza. En principio Marucho. Se tienen que vestir, obviamente. No, bueno, sí. ¿Por qué? No, está bien. Y porque planteado. Por ahora hay que vestirse. Está bien, pero con problemas. Ropa liviana y fresca. Mira, la verdad que la mañana está agradable, 25.5, digo. Sí. Pero mi propia experiencia es que el sol estaba como muy potente en el día de hoy. 33 grados de máxima, dice el servicio meteorológico, aclara para la tarde. Cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche. Viento leve del sector norte cambiando a direcciones variables. Es decir, que hoy agregamos la sensación Marucho. Yo creo que es un dato más veraz que la térmica. Hoy me lewinicé. Muy bien. Mirá. Está en plan de lucha. ¿Y eso es bueno o malo? Plan de lucha. No sé, pero me pasó. Tenemos que calcular cuántos grados más. El otro día hablabas, Gustavo, de la temperatura, los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Lewin. Sí. Para mí que los grados Lewin son por lo menos 6 o 7 grados más que los centígrados. Mirá. Porque la verdad es que la sensación térmica que experimento es mucho más alta que la del resto de los mortales. Bueno, no, cambiemos de tema porque me empiezo a poner... Te digo la otra. Frase nunca dicha. Para mañana, y bueno, hay pronóstico de lluvia. Mínima de 20 grados, máxima de 32, tanto la mañana como en la tarde. Probabilidad de lluvias, tormentas aisladas, cambiando el viento hacia la noche, hacia el sector sur. Y el sábado, con sol, pero casi como de primavera. Mirá. 17 de mínima, 27 de máxima. No me digas que no te espectacular. Gusta. Espectacular. Y el domingo. Y el domingo te digo 15. Parecido. Te digo 15 de mínima y 26 de máxima. Bien, maravilloso. Con sol. Muy bien. Temperatura ideal. Y decime, Marucho, ¿cómo están? Es casi una consulta a domicilio. Sí, ¿no? Delivery. Delivery. ¿Cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires? Mirá, viene bastante tranquilo. Solamente se agregan, bueno, los cuidados lógicos. A esta hora de la mañana hay algunos semáforos sin luz, pero sin funcionar, o sea, que no están funcionando por falta de luz en algunos lugares. Se registran todavía cortes de luz. Más temprano, Eugenia Levín, que viene por la calle Gascón en su medio, que es un colectivo, que hace el 26 por ahí. Claro, bueno, pero en Gascón y Humahuaca, la gente de un edificio que está localizado sobre Gascón, en esa cuadra. Estaban todos afuera, mucha gente que alberga ese edificio por falta de energía eléctrica. O sea, esto se mantiene. Esto se mantiene en varios de la ciudad. Los semáforos puede alternativamente y de forma aleatoria tener esta falta de funcionamiento. Temprano se había interrumpido por alguna razón el servicio de la línea C de subterráneo, pero creo que se reanudó alrededor de las 8. Sí. Por una falla que todavía no se creo conoció. Que eléctrica, habían dicho, un problema eléctrico, pero no dieron más detalles. No pude utilizarla. El dato concreto es que a esta altura del partido está funcionando. Bueno, dicho esto, y habiendo protestado nuevamente Eugenia por los... ¿Estás más tranquila? Estoy más tranquila. Estoy más tranquila, pero lo que me sigue inquietando es que hay muchos porteños que todavía sufren por la falta de luz. Sí, este edificio del que hablamos hace 3-4 días quedó sin luz y estaba la gente así muy desesperada en la calle... con bombos, interrumpiendo Gascón, que tiene un montón de líneas de colectivos. Sí. Estamos más que con problemas zonales o regionales, con problemas muy puntuales. Sí, eso es lo que pasa. El tema es que no han desaparecido esos problemas puntuales y que no son pocos. Pero sí desapareció nuevos. La problemática barrial o zonal. No cabe ya a esta altura decir no hay luz en Mataderos, ya no es, por ejemplo, no es real, no se abraza la realidad. Es no tenemos luz en estos 3, 4 o 5 lugares de Mataderos. Bueno, y la gran pregunta sin respuesta es ¿por qué? Claro, la reparación se hizo con materiales de baja calidad, sí, duró poco, se hizo mal. Estas cuadrillas de empresas tercerizadas que no pertenecen a Desur Edenor, de las que hablaba Diego Dominelli, sí, no están capacitadas, no tienen los planos. Yo te diría no que están capacitadas, pero no saben dónde tocan y no les dan los recursos. Y eso es mucho más problemático que el hecho de no saber lo que haces. Porque los tipos, cuando se acerca algún vecino, recordemos que tienen la orden de las dos empresas de, ante cualquier conato de agresión, levantar campamento e irse. Cuando vos entras en diálogo con ellos, lo que te dicen es, no sabemos primero a dónde tocamos, podemos estar horas hasta saber qué es lo que hay que hacer, y en segundo lugar, venimos con materiales muy endebles que no van a soportar si tenemos otra vez una escalada de calor. No hay forma, porque venimos con materiales muy endebles. Entonces ahí tenemos dos grandes respuestas de esta historia. Que tengamos en cuenta que son los materiales que llegan hasta el domicilio por debajo de las veredas, que son los cables, hasta las subestaciones, después están los cables que llegan hasta cada uno de los domicilios, donde están los contadores de luz. Sí. A ver, esos cables que llegan hasta los domicilios, evidentemente tienen que ir modificándose a medida que hay más consumo energético. Eso significa que no puede ser el mismo cable que había en 1950 que el que puede haber el día de hoy. Totalmente. Lo veíamos ayer, vos lo comentabas con mucha claridad, Gustavo, cuando hablabas del caso del edificio del diario La Nación, ¿no? Evidentemente, a mayor consumo energético se necesita mayor llegada de energía, eso significa cables más gruesos. Sí, sí. Entonces, esos cables, evidentemente en un día no se pueden cambiar los cables de todas las veredas, de todas las calles de Buenos Aires, para que soporte mayor consumo energético. Tenemos muchos PH en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, todavía, aunque parezca mentira, con cables de tela de principios del siglo XX. Y a eso, pero a ver, hay un detalle que yo ayer estaba charlando con una persona conocida. Un detalle es, en un PH, que por ahí la persona puede cambiar el cable desde la llegada del cable de Sur o de Edenor hasta dentro de su casa. Pone un cable más grueso, nuevo, diferente. Pero a ver, en un edificio hay que armar una infraestructura diferente, ¿no? Totalmente. Es un cambio que lleva dinero, sino una cantidad de tiempo. En el caso de La Nación, ¿no?, el problema fue mucho peor. Porque cuando se plantea la construcción, y después vamos a hablar con Iris Vigiano, que está al frente de la Asociación de Vecinos de Vicente López, enfrentando esta historia, esto se discutió en el Consejo Deliberante y se dijo no a la subestación que estaría detrás de Carrefour. Recordemos, el edificio de La Nación está donde antes estaba el Club Casa, el Club Sefaradí, al ladito de La Nación, club al que le fueron comiendo de a poco. Primero le compraron la cancha de fútbol que tenía el club y la transformaron en el estacionamiento de Carrefour, y ahora directamente voló el viejo Club Sefaradí y no existe más, y ahí está el edificio de La Nación. Cuando esto se discutió hace 3 años, se llegó a la conclusión de que había que hacer una subestación, pero hacer una subestación en el terreno que antes era el de la costa iba a terminar con todo el ecosistema y además iba a generar una contaminación que tiene que ver con los refrigerantes, que iba a destrozar todo el lugar. Se le dijo no a esta historia. El trabajo, la pericia del impacto ambiental nunca se hizo y sin embargo Macri Primo lo que hizo fue firmar la autorización. No le importó nada. O sea, que esta es toda un poco el resumen de la historia de cómo se llega a esto. ¿Hay que dar más luz? Sí. Ahora, ¿cómo? Y bueno, ahí está la discusión. No es un detalle menor lo de la subestación que vos planteás. Hay un tema con respecto a las subestaciones y a las antenas de telefonía celular. Hay un conflicto grande con respecto a eso. Se supone, digo, yo realmente no tengo las cifras, pero se supone que se necesita una subestación cada 400.000 personas que están conectadas a la luz. Sí. Evidentemente, ante la subida de la demanda, más gente en un mismo lugar, se necesitan poner nuevas subestaciones. Pero la gente no quiere tener una subestación al lado de su casa en líneas generales. Tiene toda la razón de protestar. Entonces hay varios casos, por ejemplo, en el conurbano urbano bonaerense donde fue imposible poner, hubo una lucha legal de años para poder ubicar una subestación, al igual de lo que pasa con las antenas de celulares. Uh-huh. A más celulares se necesitan más antenas de celulares, pero nadie quiere tener una antena de celular en el techo de su casa. Por lo pronto se genera ahí un conflicto importante que tiene que ver también con este crecimiento poblacional y qué se hace con esta necesidad de incluir tanto antenas como subestaciones en diferentes lugares. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con las excepciones a los códigos de edificación. Porque cuando se hicieron para algo. Y se hicieron pensando en un desarrollo horizontal de la infraestructura de todo tipo y no vertical. Y se hizo en función de saber qué era lo que pasaba en las entrañas de esa tierra. Ahí estaba la cloaca, estaba la luz, estaba el gas. Ahora, si a cada presión de una corporación, a cada negociado del que va a participar algún intendente como el de Vicente López, yo le voy a decir, che, ¿qué hay que hacer para que vos me des una excepción al código de edificación? Y esto fue lo que se hizo. Me gustaría preguntarle a la entrevistada, cuando la tengamos al aire, ¿cuáles son los beneficios para Vicente López de la instalación del edificio de la Nación? Porque los empleados usan transporte que le pone la empresa. Muy bien. Consumen dentro del edificio de la empresa porque tiene un comedor muy adecuado para los empleados. Como el que tenía que escuchar, claro. Y a precios muy convenientes. Entonces, ¿es únicamente un beneficio impositivo para el municipio o al revés? El municipio, para que se instalara ahí, le otorgó beneficios impositivos a la empresa de la Nación. Exactamente. ¿Mm? Más aún, hay que también recordar que es parte de toda una historia que viene discutiendo hace un rato largo el partido de Vicente López, que es la cadena de construcciones que en el mismo lugar, con un microestadio mediante, un hotel 5 estrellas, un espacio destinado a empresas, comenzó a armar de Narváez Hermano. Sí, de ¿no? Narváez Tenemos Hermanos. Macri Primo y de Narváez Hermano. Bueno, los dos son los que en este momento atentan contra un lugar que era de todos nosotros, un poco de alguna manera lo estábamos contando ayer, se ha hecho gran parte de esa historia sobre la base de terrenos de la costa de la provincia de Buenos Aires que nacieron como terrenos intransferibles. Sin embargo, esos terrenos hoy son utilizados, bueno, para este tipo de emprendimientos. Iris Dijiano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ella es titular de la Asamblea de Vecinos de Vicente López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Te saludo en nombre de toda la mesa de Segunda Mañana aquí en Radio Nacional. Bueno, buen día, sí. Bueno, veníamos planteando un poco el tema, historiando desde el día de ayer algunas cosas que están casi olvidadas. Y empezábamos diciendo que los terrenos en los que está construido Carrefour, por ejemplo, que son hechos sobre la base en un 90% de los terrenos del ex supermercado Gigante, allá por el 82 hubo un acuerdo entre Carrefour y el ex intendente Ursini, el último intendente de la dictadura, para que los fondos de Carrefour se extendieran, y eso se hizo sobre terrenos de la costa bonaerense, terrenos intransferibles. Sí. Bueno, más o menos por ahí es donde hoy la gente de la Nación y quienes en sus manos tienen la posibilidad de planificar esa subestación bendita de la que tanto estamos hablando, se estaría emplazando. Pero bueno, contame vos cómo nació esta historia del edificio de la Nación, la pelea de los vecinos y en qué lugar estamos parados hoy. Bueno, la verdad que después de tanta denuncia, Jorge Macri y, digamos, la gente del diario La Nación debieran dar explicaciones, lo cual no ha sucedido y pienso que no va a suceder porque tienen mucho que ocultar, digamos. Uh-huh. Entonces, eso es la situación en la que estamos y que estuvimos siempre, digamos. O sea, nada cambió. Acá no se han complementado requisitos legales bajo ningún punto de vista. Desde la historia que vos estás comentando, que usted está comentando, hasta la historia reciente, que son la aprobación de las excepciones, el convenio, el acuerdo urbanístico, posterior incluye audiencias públicas, o sea, participación ciudadana previa, consulta ciudadana previa. Ese requisito nunca se cumplió. Y lo que hizo Clarín todo este tiempo es mentir, decir que sí, que se hicieron todos los requisitos legales correspondientes, que hubo una participación ciudadana, y en realidad no hubo nunca información veraz. El hecho es que recién ahora los vecinos, por estas informaciones del día de ayer, saben que El diario La Nación es una de las torres que está ahí en el ingreso de Vicente López. Uh-huh. Eso se ocultó durante todos estos años. Sí, sí. Ahora, los concejales estaban al tanto de todo, obviamente el desarrollador de Narváez también, Macri también, si bien hicieron pedidos de informe, nunca los hicieron públicos, tampoco los denunciaron. Digamos, la situación es de un ocultamiento total. Claro. Para los viejos vecinos de Vicente López, vamos a recordarles que pasó algo muy similar a las grandes preguntas que nos hacíamos allá por 1982, cuando en Melo y Libertador apareció lo que los vecinos del barrio decían, el Sheraton de la Fuerza Aérea. Un edificio impresionante de la Fuerza Aérea Argentina levantado en plena guerra de Malvinas, que no tenía un solo cartel, donde vos no te podías enterar de quién era eso. Era tan vergonzoso que eso era lo que sucedía. Bueno, esto pasó exactamente lo mismo. Se levantó una torre mucho más grande que el Sheraton de la Fuerza Aérea de Melo y Libertador. Y si vos no sabés a través de los medios y la denuncia vecinal que es el edificio de La Nación, no tenés forma de enterarte, ¿no? Algo así como tratar de ocultar que esa mole es como que no tiene dueño. Bueno, porque lo que pasa es que es una excepción que produce un daño ambiental muy grave. Ahora la subestación que se pretendía hacer, que pretendía hacer el Enor, y que hubo una audiencia pública convenida por el ENRE para ver la opinión, nos opusimos absolutamente todos porque era de problemas de salud muy importantes. Jorge Macri nos criticó a los vecinos y después no hizo absolutamente nada, y entonces por lo bajo se inauguró el edificio, es decir, sin, digamos, ningún festejo de nada, se inauguró el edificio, y bueno, ahora están las consecuencias, porque al no estar en la subestación, ellos toman la electricidad, la energía, cuando haya un aumento de demanda, que fue lo que sucedió ahora a fines de diciembre, de la red, de la red antigua. Y entonces nos deja sin luz a todos. Uh-huh. Ahora, eso no se conoce. Cuando acá hubo el apagón, por lo menos en mi barrio, nadie entendía nada de por qué razón el apagón había sido generalizado, había llegado inclusive a apagar las luces de la Panamericana misma, entre General Paz y Mildo. Y bueno, empezamos a atar cabos y llegamos a estas conclusiones, porque el haber participado en esta audiencia pública, si bien fue bastante oculta, yo pude estar presente ahí, la gente de Enor explicó de la necesidad de hacer una subestación, porque más que nada por los vecinos, no los nuevos, digamos, de este diario, sino por nosotros, porque obviamente nos iban a dejar sin luz. El impacto ambiental de la subestación es alto, pero ¿cuál sería la salida ahora que ya es irreversible la presencia de la torre ahí? No, un momento, no es irreversible, porque ellos hacen, pero no cumplimentan los requisitos legales. Entonces, si la ley se aplica para mí y para ellos, no va. Acá hay un tema jurídico. Nosotros hicimos denuncias y denuncias, los fiscales las han archivado, las han desestimado, como no se hicieron los requisitos legales, o sea, las audiencias públicas. Nosotros lo denunciamos, hubo alegatos falsificados, hubo realmente una situación anormal, irregular, y bueno, desestimaron todas las denuncias, en el caso de los fiscales que no son federales, y taparon todo. Entonces, no podemos decir que esto ya está. Ya está la irregularidad total. Ahora, ¿quién la soluciona? ¿Macri? ¿Cómo la van a solucionar si el tema de la energía es un tema que nos, por ejemplo, ¿no? Es un tema que nos compete a todos. Sí, sí. ¿Quién va a dar la solución? Es interesante, bueno, lo que decís. Ahora una cosa, sí. La energía, la empresa de Enor, que ya sabíamos que estaba quebrada, que no pagaba la energía, bueno, cuando nosotros hacemos público a través del blog de vecinos que quiénes eran los que estaban en esta torre, que era la gente de La Nación, al otro día hubo luz en todo, a lo largo de toda la trilla, después de esta presentación. Entonces, ¿de dónde la sacaron la luz, la energía? Claro. De otros barrios. O sea, esto es así. Evidentemente, cuando hablamos de infraestructura o hablamos de excepciones, o hablamos de todos estos requisitos que no cumplimentan gente que debieran dar ejemplo porque tienen un medio de difusión. Entonces, obviamente, todos estos años taparon todo lo que sucedía en la costa. Nosotros hemos sido el defensor del poder de la nación y allí nos han explicado que faltaba información veraz. Y es concreto, porque hicimos un seguimiento de lo que iba haciendo la nación y Clarín, que iban ocultando, tapando, tergiversando, diciéndole a la ciudadanía que se había cumplimentado, que estaba todo bien, que estaba todo legal. Y eso no es verdad. ¿Hay una denuncia penal contra Macri? En el, claro, logramos, porque lo hicimos esto en una fiscalía federal, porque se falsificó documentación pública en el Consejo Deliberante. Este es el desarrollador de Narváez, que pretendió seguir haciendo torres detrás de lo que es el edificio de la Nación y un helipuerto. Para evitar las audiencias públicas, mostraron una documentación supuestamente falsa de la ANAC, que el organismo competente que da autoriza para hacer un helipuerto, que no tenía número de referencia, ni número de expediente, ni sello a la firma. Con eso los concejales aprobaron, ¿sí? Nosotros cuando leímos ese supuesto informe de impacto ambiental, que sabíamos que no existe en Vicente López, informe de impacto ambiental hecho por una universidad pública, todo bien, entonces llamamos a la máquina y dijo, esta documentación no es nuestra, haga la denuncia donde corresponde. Hicimos la denuncia, hicieron lugar a la denuncia y la jueza, que es la jueza federal de San Isidro, hizo el allanamiento a las oficinas de Narváez, también en la municipalidad, en el Consejo Liberante, estuvieron en la ANAL también, y se encontró un bibliorato donde está todo el intercambio epistolar entre Carlos de Narváez y Jorge Macri, para donde de Narváez le indicaba que tenía que aprobar un helipuerto, ahí que este era el momento, porque tenían que hacer un segmento de Garage Motor Show, donde helicópteros en ese barrio. Claro. Para hacer tomas para los medios de difusión. Sí, sí. Y esa es la prueba que se nos corta, Iris, la comunicación. ¿Estás en línea todavía o no? Sí. Ah, bueno, se nos cortaba la comunicación. Contame para cerrar, ¿cómo sigue esta historia, asamblea de vecinos? ¿Qué es lo que viene? Macri puso un abogado de ricos y famosos, que es Ignacio Dulce, donde nos cuestionó a nosotros como querellantes. Y bueno, tenemos problemas. Sí, Iris, la verdad se nos corta mucho la comunicación. Nada, para cerrar, simplemente recordar y homenajear a tu viejo, a quien tuve la posibilidad de conocer hace más de 30 años. Y si vos estás en esta pelea, esto tiene que ver con que él inició otras peleas bastante parecidas hace 30 años allí en el partido de Vicente López, así que nada, un abrazo para toda tu familia. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. El papá de Iris era Raúl Digiano, un escultor, vivían ellos cerquita de la estación Juan B. Justo, y era un hombre de estas peleas, ¿no? Muy en soledad, estábamos sobre finales de la dictadura, principios de la democracia, y costaba unir ese tejido social que se había roto, pero bueno, Iris está en esa pelea porque el viejo estuvo en otras hace más de 30 años. 9:29, teléfonos, comunicación, vías de comunicación con Segunda Mañana. El 4-999-8700 para que la gente deje su mensaje como siempre y también utilizar la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. 0810-222-0870 y también el Facebook Segunda Mañana Radio Nacional. Nazarena, abrimos con Bruno Arias. We'll be right back. la soledad. Tengo frío, ceniza, muerte y sol. Sin saber si quedarme o andar o esperarte. Rompiendo mi voz, así se llama este tema en la voz de Bruno Arias. 9 horas 31 minutos en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, la humedad 81%, cielo algo nublado. El precio de las materias primas se mantuvo estable en diciembre. Así lo informó el Banco Central de la República Argentina al comparar los indicadores de los últimos meses. La entidad destacó que hubo mermas en la cotización del trigo, oro, maíz, aceite de soja y aluminio. Internacionales. Cerca de 20 personas murieron, entre ellas mujeres y menores, y decenas resultaron heridas al explotar un coche bomba en Hama, en el centro de Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos precisó que el estallido ocurrió en una plaza cerca de un colegio en Al-Kafat. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 5 décimas, la humedad 81%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Señor Alfred Hitchcock solía decir que envidiaba mucho a Walt Disney, porque él decía que Walt Disney, cuando se enojaba con un actor, hacía un bollito de papel, lo tiraba al cesto de basura, y que él no podía hacer lo mismo con sus actores. Siempre trabajó ciencia ficción, nunca trabajó documentales, sin embargo, parece que sí, y apareció uno que estaba muy, muy, muy guardado. Sí, y que se va a estrenar por suerte este año. Es un documental que dirigió justamente Alfred Hitchcock sobre la liberación del campo de concentración Bergen-Belsen. Uh-huh. Y que toma, en realidad él lo empezó a hacer en 1945 a partir de material, de imágenes que habían tomado camarógrafos británicos, uh-huh, y soviéticos en los campos de concentración. Según dicen, cuando él arma este documental y lo ve, se queda tan impresionado él mismo de las imágenes que por una semana no volvió a aparecer en el estudio. Uh-huh. La historia de estas imágenes, resulta que fue restaurado, empezaron a trabajar con estas imágenes, pero en los años 80 lo dejaron olvidadas. Uh-huh. Y ahora sí, se ha retomado estas imágenes y se la está restaurando, va a estar listo para fin de año. Uh-huh. Y todos los técnicos que han trabajado con el material dice que es tan brutal como conmovedor. Uh-huh. Así que bueno, son imágenes reales, sí, sí, que van a aparecer este año y que otra vez, bueno, nos traen todo el tema del holocausto, sí, de la, sí, mano de este genio del cine de terror. A mí lo que me llamó la atención es cómo un director dedicado al terror puede, sí, asustarse. Más que terror, al suspenso. Al suspenso. Al suspenso. Pero digamos que él mismo se asustó o se conmovió, uh-huh, frente, sí, claro, al material que, bueno, vio, ¿no? También será interesante verlo a él trabajando no ficción en la única pieza que existe para poder verlo trabajar la realidad, y mucho más aún como documentalista, ni siquiera una ficción para recrear la realidad. Así es. Es verlo él como documentalista. Sobre esto siempre es importante recordar el gran trabajo que hizo Tom Hanks, un documental basado en los corresponsales de guerra, en los camarógrafos y en los fotógrafos de la Segunda Guerra Mundial. Espectacular, desde las imágenes que recogió hasta los testimonios que pudo reunir de los que todavía estaban con vida y que contaban cosas increíbles de cómo te jugabas la vida en esa historia, pero que era como que te llevaba el hecho de decir, esto hay que documentarlo, sí o sí, si no lo hago yo, no lo hace nadie, yo estoy acá en la primera línea. Bueno, es un documental apasionante como para unir a esta historia de Donald. Y esto es una buena noticia para el cine. Es una muy buena noticia. ¿Cuándo se estrena? Está pensado de mitad de año en adelante en Londres, que es donde se está realizando la restauración. Así que bueno, nos llegará por ahí también. Y de los grandes de la música, del cine. Tipo, a ver, los Beatles, siempre alguien abre un cajón y encuentra cosas que son parte de originales que jamás se grabaron, partituras que jamás... De los grandes, siempre hay algo que quedó en el tintero. Bueno, quizás uno de los motores que moviliza a un documentalista es descubrir el enigma. El enigma de algo que encuentra y se convierte en una caja de sorpresas y aparece, ¿no? Sí. Yo pensaba en Hitchcock, digo, un personaje interesantísimo que sigue teniendo una vigencia tremenda, porque la película, por ejemplo, Psicosis, el comienzo de Psicosis, es tremendamente moderno, viéndolo al día de hoy también. Entonces, el impacto que generaba en ese momento en el que salió la película y lo que sigue generando el día de hoy, que obviamente no solo es una película que ve mucha gente, sino es material de consulta para gran parte de los estudiantes de cine. Sí, la es película una esa. ¿No? Cada Hitchcock, peli es una que es un director que empezó a filmar ya de grande, y sin embargo enormemente prolífico. Enormemente prolífico. 9:37 en todo el país. Verano. Viví el verano. Disfrutá la radio pública. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Me gusta. Todas las novedades de un mundo real en un sitio. La Radio Pública en Facebook. Busca Radio Nacional y sumate a la experiencia. Me gusta. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 38 minutos. Renovamos la energía. Más radio pública. Con Club Argenta, si sos jubilado o pensionado, podés sacar préstamos de hasta 15.000 pesos y pagarlos hasta en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado para comprar lo que necesites en más de 4.000 comercios adheridos. Además, vas a poder disfrutar de promociones y descuentos especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de Correo Argentino para solicitar tu préstamo. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Para más información, ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Sujeto a los términos, bases y condiciones establecidas en la solicitud de préstamo personal tarjeta Argenta suscrita por beneficiario. TNA 12 cuotas 17%, TA 12 cuotas 19,39%, CFT 12 cuotas 23,57%. Fin espacio publicitario. El 2014 llegó a la radio pública. Nueva temporada. Solo en Nacional. Pública. Charlábamos, Miriam, con todo el equipo en la reunión de producción sobre la preocupación que existe en función de los casos que se han producido en las últimas horas y que tienen que ver con violencia hacia los chicos, y por ahí un dato que no aparece, que es la inacción de los vecinos, de quienes están muy cerca de estas situaciones que seguramente no son más que el último capítulo de historias que se fueron repitiendo en el pasado reciente, y que, bueno, hay un poco de cierto grado de responsabilidad en ese silencio, ¿no? Claro, porque tanto el caso Priscila como el otro caso en la provincia de Mendoza, pero sobre todo el caso Priscila, se da en una zona suburbana, densamente poblada. Yo supongo, quiero creer que en muchas ocasiones los gritos de la chiquita, los llantos, fueron escuchados por los vecinos. Es decir, es muy difícil ocultar en una zona muy poblada una situación de violencia como esta. la pregunta es qué nos está pasando como, como comunidad. Sí, claro. Y nadie mejor para hacer alguna reflexión sobre esto que Eva Giberti. Ustedes todos la conocen, es psicóloga y es especialista en estas situaciones de violencia familiar, violencia de género. Eva, ¿cómo le va? Un gusto y un honor que haya accedido a atendernos. Gracias por el llamado, muchas gracias, buen día. Buenos días. ¿Qué reflexión le merece esta situación? Bueno, desgraciadamente lo que tengo que decir, como lo que todas las personas que estamos trabajando hace décadas con este tema, esto no solamente no es nuevo, es habitual. Nosotros en el programa que yo dirijo en el Ministerio, las víctimas contra las violencias, que lo dirijo hace 8 años, tenemos un área que se especializa en víctimas de violencia sexual, concretamente. Que no es el caso de Priscila, pero le doy el dato. El 62% de las víctimas de abuso y ataque sexual son niñas y niños que lo padecen en sus casas, por parte de abuelos, padres, tíos y hermanos mayores. Bien, empecemos por allí. El otro de los equipos que tenemos que trabaja con violencia familiar llega a las casas porque la madre es la víctima, y cuando llega a la casa nos encontramos con chicos que han sido golpeados brutalmente, además de haber sido golpeada la madre. Quiere decir que estamos frente a un mundo en el que el tema violencia contra los niños se pone en superficie, si bien quienes estudiamos esto lo venimos leyendo de centurias anteriores. Esto pasaba desde hace cientos de años. Los chicos son fusibles de los nervios, entre comillas, de los padres y de las perversidades de los adultos. Entonces, esto de Priscila, claro, nos pone los pelos de punta porque además fue el compromiso del concubino, como se decía antes, del compañero, de la madre, que se ocupa de intentar cremar a la criatura y después todo el padecimiento del cadáver, porque además los cadáveres padecen en el ámbito de la ética, si manejar un cadáver de este modo es violentar todas las características de aquello que nos diferencia con los animales, ¿no? Los animales son mucho más respetuosos con sus muertos. Bien, entonces, lo que nos desasosiega ferozmente es la segunda parte. Yo diré que para quienes estamos no encallecidos y nos seguimos indignando por los golpes de los chicos, que reciben los chicos, mejor dicho, este caso en realidad es la repetición de lo que vemos, así como el homicidio de la criatura. Lo que pone, como decía recién, los pelos de punta es la maniobra de la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Esto nos viene pasando desde que el mundo es mundo. El maltrato hacia los chicos, o sea, la asimetría entre un adulto y un niño en el abuso de poder, es algo que me lleva a mí a decir y haber escrito muchas veces que los chicos son nuestros sobrevivientes, ¿no? Bueno, tengo para horas, así que prefiero que me pregunte. Eva, en lo que hace a los que rodean, a los familiares más alejados, a los vecinos, a los que escuchan, ¿qué hacer? ¿En qué momento intervenir? Bueno, ¿y cómo detectar si vale la pena intervenir o si solamente una situación normal de algún grito o alguna cosa que pueda ser intrascendente, no pasar a mayores? No, los vecinos no son tontos. Ajá. Ayer en un programa de televisión se estaba entrevistando a un vecino que decía, yo no puedo dejar de arrepentirme porque yo a esta nena la vi, esa amiga de mi hija, la vi varias veces golpeada y pensé, yo voy a tener que denunciar después, me quedé con mis cosas, me olvidé, me distraje, pero yo pensé que tenía que denunciar. Bueno, ahí está. Este señor fue un testigo de cargo, fue un testigo fundamental que debió haber ido inmediatamente a denunciar. Ahora usted me va a decir algo que es cierto. Si va a la comisaría le va a decir que mejor no se meta. No, mire, esto no es así. Si es en Ciudad de Buenos Aires, la comisaría tiene obligación por orden del día de tomarle esa denuncia. o por lo menos de llamarnos inmediatamente al 137, que somos nosotros, y nosotros vamos y aparecemos inmediatamente en Ciudad de Buenos Aires también. 137, es para anotar a los oyentes, es un número para tener en un imán en la heladera, 137. Así es, 137. Nos llaman y nosotras aparecemos lo más rápido posible, porque además vamos con un auto policial, y el resultado de ir con ese auto policial es que vamos con un agente de policía y dos profesionales. La situación no es que se vaya a resolver, lo que va a hacer es amainar, y es que la gente, la brutal gente, se dé cuenta que los vecinos están alerta y que van a intervenir. Es decir, los vecinos, aunque se equivoquen, fíjese lo que le digo, aunque se equivoquen, es preferible que nos llamen y que resulta que la señora o el señor se haya limitado a pegarle cuatro gritos al chico, que tampoco es lo más recomendable, pero bueno. Claro. Pero cuando los vecinos saben que esa criatura está golpeada, y lo saben porque esa criatura es amiga de sus hijos. Claro. Entonces, siempre hacer la denuncia, que no necesitan asustarse y decir, no, porque después a mí me van a llamar como testigo. Se tiene que caer la cara de vergüenza si piensan eso, porque si los llaman como testigo, es su obligación ciudadana de defender a una criatura que no tiene cómo sobrevivir de los golpes por parte de esos padres o compañeros de la madre, que son brutales, ¿no? Claro, se está tratando de que no haya más Priscilas, justamente. Así es, pero para eso, por eso... Bien vale el tiempo, ¿no? Doy el testimonio porque ayer vi a un testigo de lo que... y alguien que sabía, y dijo, no, pero pues me distraje, me metí en mis cosas, no tenía derecho a eso. Uh-huh. Eva, muchas gracias por estos minutos muchas de su tiempo y por su ustedes, testimonio. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias. Eva Giberti. Una palabra autorizada, uh-huh, sin duda. Flash de los compañeros del Departamento de Noticias de la Radio Pública. La Argentina se informa. Último momento. Rueda de prensa del ministro de Economía, Axel Kicillof. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Habla en la puerta del Ministerio de Economía. En principio ha hablado sobre la posibilidad de incorporar o adquirir tomates del Brasil a partir del faltante estacional de dicho producto, y señaló que hay maniobras especulativas en las cadenas de valor. Escuchamos a Kicillof. Productos que esté a la altura de... Miren, nosotros habíamos hablado este viernes, a partir de este viernes, la normalización total del acuerdo en las regiones que ya está vigente. Habíamos acordado que aproximadamente a mediados de enero lo teníamos extendido en la primera vuelta de extensión, y con los supermercados de menor porte no tenemos una fecha todavía cerrada. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Se va a tomar este acuerdo de precios? Mire, el acuerdo de precios abarca un porcentaje muy importante, casi dos terceras partes del consumo de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Si esos son los precios y este acuerdo, que tiene vigencia por un año con revisiones periódicas, se cumple durante un año, evidentemente, ¿qué vamos a hacer? No tomarlos, porque son del acuerdo, no tenemos otra que tenerlos en cuenta, porque efectivamente este es el efecto buscado, que haya determinados productos fundamentales para el consumo de los argentinos que tengan un precio previsible, estable y en el marco de un acuerdo muy ambicioso. ¿Cuál es la situación de IPF? ¿Había algunos rumores de la salida de Macri? ¿Algo de esto? Mire, la verdad es que estas cuestiones resultan un poco graciosas, lo mismo que toda la... las telenovelas que intentan armar con problemas entre los diferentes miembros del gabinete. Mira, la verdad es poco serio. Le voy a decir, imposible que estemos pensando en un alejamiento de una persona que ha encabezado la gestión nacional de YPF con control estatal y ha logrado que en petróleo durante el año pasado 3,6% aumentara la producción, en gas 5,9%, cuando bajo la administración de los anteriores propietarios caía al 5% anual acumulativo, y eso era un verdadero desastre. Llevó la inversión de YPF de los 2.000 millones de dólares que fue el último trimestre de Repsol a 8.000 millones de dólares. Casi 300% de aumento de la inversión, y esa es una capacidad de gestión muy, realmente muy, muy admirable. Usted no lo aclaró, las contradicciones estaban. Mire, lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Aclaraba el otro, recién la gente de AFIP que efectivamente lo que dijo es que estaba en estudio una medida. Y una cosa es que haya anunciado que está en estudio, fíjense si no la declaración, está en estudio una medida, como hay en estudio muchísimas medidas. Lo que pasa es que esas medidas que están en estudio, se digan o no se digan, y tengan en claro que hay montones de medidas en estudio originadas en todas las áreas del gobierno. Y que eso es objeto de debate y discusión. ¿Qué esperan? Que los miembros del gabinete no discutamos a ver de la competencia y conveniencia de una medida con un solo objetivo y un solo elemento decisorio. El objetivo es sostener este proceso de crecimiento con inclusión social que tan exitoso ha sido durante estos últimos 10 años. Pero claro, que a todo el mundo se le ocurren medidas que pueden ser favorables desde un punto de vista y desfavorables desde el otro, como lo es cualquier punto de la política económica. Y la decisión final es ser la presidenta de la Nación. Por lo tanto, a eso me refiero. Si alguien dice, estoy estudiando tal cosa, y eso después, otra área de gobierno dice, bueno, hemos devaluado y no se va a hacer, no es que hay un conflicto en el Gabinete Nacional, es simplemente que se ha tomado una medida trascendido y que esa medida se implementará o no se implementará, incluso en un caso puede ser elevar o no una ley al Parlamento de la Nación, que es quien tiene la potestad de modificar los impuestos en Argentina. Entonces, ¿cómo la vio la presidenta? La verdad es que... ¿Cómo la vio la presidenta, usted que se encontró ya varias veces? No, la presidenta está, como lo ha estado todo este tiempo, de excelente ánimo, trabajando muy intensamente. Lo ha hecho durante todas estas últimas semanas, lo ha hecho desde tanto el sur como ahora, hemos hablado y ha hablado con todos los integrantes del Gabinete Nacional cuando fue conveniente y sigue perfectamente desarrollando de nuevo. No ha habido ningún problema con la presidenta de la Nación, el problema viene generando. Bueno, la presidenta... Se había anunciado para participar de un acto ayer y al final no, por tampoco, eso lo preguntamos. Tampoco entiendo que estaba ese acto en agenda, pero de nuevo, como se carga tanto las tintas y se intenta generar presiones, fricciones, ascendidos, bueno, la verdad es que es muy difícil también, ¿no? Porque yo ayer decía, entraba un despacho y salía del despacho, lo citaron y lo echaron. Pero no, entro en el despacho y después cuando termino salgo del despacho. Y ni me han citado de urgencia, ni me han echado. Entonces la verdad es que, muchachos, cuando estamos mirando, o piénselo en cualquier, porque la gente tampoco es tonta, ¿no? Piénselo en cualquier ramo de la vida, ¿no? En cualquier ramo de la vida donde hay un equipo que está trabajando intensamente, como lo está haciendo este gobierno, donde evidentemente puede haber al interior del gobierno diferentes puntos de vista, pero después hay una sola que toma las decisiones, que es la presidenta de la Nación, que es el Ejecutivo Nacional. Aquí un tramo de la palabra del ministro de Economía, Axel Kicillof, en esta conferencia de prensa en la puerta del ministerio, en donde volvió a ratificar, de acuerdo a lo que decía el jefe de gabinete Jorge Capitanich, más temprano, consultado por la radio pública, la continuidad de Miguel Lucho al frente de YPF y también, en otro orden, la convocatoria de parte de la Secretaría de Comercio a los productores de tomates para evaluar el estado de situación de ese producto y justamente evaluar la posibilidad de importar tomates a partir del faltante estacional, también señalando que hay especulación dentro de la cadena de valor. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El 2014 salpica buena onda. Buena onda. Seguida por Nacional. Esto es Daniel Camelo, un musicazo, y la Inmigrantes Big Band. Quedan muy pocas Big Band. Es más, podríamos decir que la del Boris es la única que existe como Big Band. Con la misma cantidad de músicos de las viejas Big Band de los 40 y los 50. Bueno, así suena. Mirá, Jazz Made in Argentina, modelo 2013. Thank you. buen día. Yo llamaba por el tema que están hablando de las subestaciones y demás. Nadie quiere una subestación cerca. Los vecinos esos, la luz les llega de otra subestación que contamina a otro lugar. Lo que hay que hacer es un cambio en las subestaciones, mejorar las subestaciones. De cualquier modo, las pantallas visuales que han generado ese edificio más los demás, en lo que podría haber sido un paseo de la costanera, como decimos en Uruguay, bueno, Montevideo mira al río, nosotros le ponemos cosas altísimas y qué sé yo, y todo eso está mal. Está... Muchos mensajes que llegan al Facebook. Marisa dice, adhiero a los que cuentan sobre la infraestructura de las ciudades, pero aclaremos que este problema se ha dado en todas las grandes ciudades de Buenos Aires. Si fuera solo Vicente López, podríamos pegarle a Macri, solo pero en Quilmes colapsado al margen de la destrucción de propiedades que fueron declaradas patrimonio histórico de Quilmes. El 90% de las calles destruidas, cortes de luz, cloacas que explotan, etcétera, etcétera. Lomas de Zamora, también lo mismo. Y así, siguiendo por cada edificio nuevo, un departamento es para el funcionario que habilite y mire para otro lado. Seamos claros en la responsabilidad política de estos temas. Y mando un fuerte abrazo. Soy Ángela de Mataderos, para notificarle a la compañía de Sur que en la esquina de Celada y Montiel hay una caja de esas verdes donde están todos los fusibles de la gente, y en la cuadra del Impar 5 vecinos tienen luz y 5 no. Queremos saber qué pasa, por qué no tenemos nosotros luz y ellos sí, con una luz a 220. Les agradecería que lo pasen, por favor. Silvana dice, muy esclarecedora Eva Giberti, pero está hablando de Capital Federal, en provincia no te hacen tanto caso, hay que ir a tribunales y denunciar, y se refería específicamente a Lomas de Zamora. Vamos con algunas cuestiones de tránsito. Hay un corte total por manifestación en Avenida Corrientes a la altura de Pueyrredón. Esto viene a ser en la zona del Abasto, en Balvanera. Así que hay zonas para evitar. Y otra cuestión para evitar. Corte parcial por operativo policial en la calle Salguero a la altura de Figueroa Alcorta. La calzada está reducida porque ahí hay un contenedor. Esta es la altura del puente, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una altura máxima permitida que este camión con container no pasó. Pasó solo el camión, se quedó el contenedor y el camión, chefe. Mira. Qué susto, ¿no? Qué raro, a mí siempre, ¿no?, me dan mucho susto esos contenedores. Trato cuando voy en auto de no pasar por al lado. Uh-huh. Sí, sorprendente que se haya igual retirado el camión, teniendo en cuenta que en general están identificados. Tanto el camión con el container, es raro que se haya ido. Salguero a la altura de Figueroa Alcorta. Debe haber pensado, uy, qué lío, mejor me voy. Sí, o que tenga alguna cosa, todavía no se sabe qué tiene adentro. ¿Qué habrá dentro del container? Qué incógnita. Agustina nos escribe en el Facebook y pregunta... ¿Hoy sortean el disco de Milagros Torrecilla? ¿Qué es lo que hay que hacer para participar? Nombre, tres últimos números del DNI. Nombre y apellido. Y esperar al final del programa. Por Facebook. Cuando hagamos el sorteo. Es muy complicado. Ahí está, mirá, Milagros Torrecilla. Con olor a pollitas donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares, formas de la libertad. ¿Dónde se queda mi tierra? Ahí está Milagros Torrecilla, nos llamás, nos dejás tu... O por Facebook, ahí está. Nos escriben en el Facebook, Segunda Mañana, Radio Nacional, nos dejan claramente explicado el nombre, el apellido, las tres últimas cifras del DNI, 11:30, sorteamos. Y te llevas su primer trabajo discográfico. 10:01, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas, la humedad 81%, cielo algo nublado. El ministro de Economía destacó el funcionamiento del sistema de alerta ante cualquier variación de precios. Tomamos contacto con Hernán Mundo. En conferencia de prensa en la puerta del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a la situación en particular del producto tomates a partir de la decisión del gobierno de impulsar la importación, fundamentalmente en casos en donde el producto falte, y a partir de la advertencia de algunos dirigentes supermercadistas, en particular Alfredo Cotto, presidente justamente de esa cadena de supermercados. Al respecto, Axel Kicillof decía lo siguiente. El tomate llegó a 18 pesos en 2007 o a 40 pesos hace poquito, fue un escándalo, y lo que queda ahora en claro, en primer lugar, es que eso no era culpa del secretario Moreno, ni era culpa del gobierno nacional, sino que el problema es que evidentemente se puede presentar alguna cuestión puntual estacional, y como vemos ahora, hay diferentes versiones. Mientras los supermercados parecen decir que va a subir el tomate, los productores dicen que el tomate no va a subir y que no hay problema de abastecimiento de tomate. ¿Y cuál es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice que no va a aceptar modificaciones en los precios acordados, de manera tal que tempranamente vamos a llamar ahora a los productores a ver quién dice la verdad con respecto al tomate, pero lo que hemos dejado ahora transparente es que en caso de que hubiera algún problema estacional que no se pueda solucionar de otra manera, vamos a permitir las importaciones para que los precios sean respetados y la gente tenga estos precios que hemos acordado. La palabra de Axel Kicillof, quien en otro sentido señaló que en todo gobierno, y en este caso también sucede lo mismo en este gobierno, hay diferentes proyectos por parte de los distintos ministros del Gabinete Nacional, y que en definitiva quien decide finalmente es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner si se impulsa o no cada una de las iniciativas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los trabajadores municipales de Santa Fe iniciaron un plan de lucha por reclamos salariales. Arroyo Seco, Firmat, Coronda, Capitán Bermúdez, Reconquista, Carcadañá, Casilda, Rufino, Vera y Villa Gobernador Gálvez iniciaron medidas de fuerza. Reclaman el pago de un bono navideño de 1.000 pesos. Mientras tanto, los sindicatos municipales de Rosario, Santo Tomé, Laguna Paiva, Funes y Pérez analizarán hoy los pasos a seguir. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Tránsito. Conductor, transite con precaución. En el puente Pueyrredón, un camión volcó su carga de cemento en la bajada Hipólito Yrigoyen en sentido a Lanús. Por otro lado, hay tránsito intenso en las cabeceras norte y sur de Avenida 9 de Julio. En cuanto a los servicios, trenes, subtes y premetro operan con los cronogramas establecidos. En el ámbito de las rutas nacionales, el paso internacional Cristo Redentor, que vincula a la República Argentina con Chile, en la Ruta Nacional 7, está habilitada circulación para todo tipo de vehículos durante las 24 horas del día. Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 5 décimas. Humedad relativa del ambiente 85%. El cielo está algo nublado. La Argentina está informada. Por la radio pública. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Seis minutos después de las 10 y como todos los días, viajamos con Graciela Almada por toda la República Argentina. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Catamarca. fui a Ambalá. Cansada mi alma de añorar tu paz, crucé el arenal solo para verte. Fui a Ambalá. Agüita fresca en medio del salar, apágame la sed con tu dulce torrente. Fui a Ambalá, la flor más bonita de la montaña. Catamarqueñita, tu boca de uvita me ilumina el alma. Quémame las penas con tu piel morena, pereña y volcán. Vamos a Catamarca, lo prometido, LRA 27, Gustavo Yabra nos está escuchando. Gustavo, buen día, buen año, ¿cómo están? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, con ganas de visitar. Lo hacemos a través de este dúo Catamarca, que vos sabés que siempre estamos pidiendo material de músicos, de autores, de cada provincia. Y bueno, ellos gentilmente nos enviaron hace unos años, así que bueno, los estamos difundiendo y de alguna manera también musicalizando e ilustrando este contacto contigo. Muchas gracias, les cuento, no sé si por ahí a veces sienten un poco el ruido en el retorno. Nosotros estamos aproximadamente ya a esta hora de la mañana con 36 grados de temperatura. Claro. Algo que sí lo alivia es el viento que nosotros tenemos, mucho viento aquí en Catamarca, eso nos ayuda a aliviar el calor y ustedes seguramente lo van a sentir en el retorno. Claro, claro, sentimos la lejanía, querido Gustavo. ¿Quieren que les cuente un poco cómo están las cosas por acá? Pero cómo no, la idea es que nos pintes un poco. Estamos viajando de alguna manera con ustedes en cada una de las radios hermanas para que nos cuentes, bueno, cómo está este enero, si tienen fiestas, qué está pasando en Catamarca ahora. Bueno, les cuento, los voy a hacer saltar un poquito por la región. Muy bien. Para, bueno, poder ubicarlos en contexto y que ustedes dimensionen lo que es nuestra Catamarca. Salta tiene como un eslogan, pero ya conocido y como un sello, que es Salta la Linda. Sí, sí. Bueno, en Catamarca el eslogan que utiliza turismo es Salta hermosa por naturaleza. Y esto es así, porque, bueno, como ustedes habrán visto, y sin ánimos de despertar susceptibilidades, pero a modo de comparación para que ustedes pudieran darse cuenta, sabemos la provincia de Córdoba tiene una importante movida en cuanto al marketing turístico, que alrededor de los años ha adquirido muchísima popularidad. Pero bueno, yo tengo que decir que Catamarca también es hermosa. Tenemos unos paisajes realmente privilegiados. Tenemos todo tipo de relieves dentro de nuestra geografía. Entonces, ¿qué no visitar Catamarca? Además de, bueno, visitar las conocidas villas turísticas de todo el país, darse una vueltita por aquí. Vos sabés que me parece, Gustavo, yo también tengo otro eslogan para Catamarca, porque los cerros de los colores, los siete colores, por ejemplo, en Jujuy, eso no es solamente patrimonio de Jujuy. Es decir, ustedes tienen paisaje, cerros, es decir, con muchos colores también, hay mucho contraste de paisaje de colores. Una cosa maravillosa, por eso te cuento, a nosotros generalmente en enero es la época en que muchos trabajadores toman sus licencias. Nosotros aquí en Nacional Catamarca estamos a full trabajando y lo hacemos felices porque nos levantamos todos los días y camino a la radio tenemos en pleno centro de la ciudad todas las sierras a la vista nuestra. Sí, esto sí, nos renueva, nos da otra forma de encarar el día y estamos trabajando felices, pero también felices porque te cuento que Catamarca por estos días, y lo va a hacer hasta el carnaval por lo menos, tiene muchísimo colorido. Estamos teniendo festivales durante todas las semanas e inclusive se dan de manera simultánea en los distintos departamentos. Hay muchas fiestas populares, conmemorativas de aquí de la zona, a las cuales asisten principalmente personas de Catamarca y también de nuestras provincias vecinas, el sur de Tucumán, norte de La Rioja, norte de Córdoba, todas personas que se acercan a vivir las distintas tradiciones catamarqueñas. Y por supuesto también tenemos un porcentaje que según la Dirección de Estadística de la Secretaría de Turismo es minoritario, pero lo hay ya el turismo internacional. Estamos recibiendo la visita de contingentes fundamentalmente desde Europa. Y que se llevan los ponchos tan lindos. Esos ponchos bueno, maravillosos. Mientras nos traigan trabajo, nos claro, traigan platita claro. y nos compren todo lo que quieran. Está muy, muy bien, llevar. claro. Te cuento además que el colorido el día de hoy justamente es doble, porque el Dakar hace su paso por Catamarca. Uh-huh, claro. Como todos los años en que se ha corrido el Dakar en nuestro país, tanto la organización como los competidores han elegido el relieve catamarqueño para hacer su paso claro. en los distintos recorridos. Sí, esto es algo que han destacado las autoridades de la Secretaría de Turismo uh-huh. Provincial. Así que imagínense, estamos con mucho color que se va a dar de manera simultánea en dos lugares. Por un lado, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, están circulando por Avenida Circunvalación Presidente Néstor Kirchner, que es una avenida que está saliendo de la ciudad y que hace las divisorias de caminos hacia Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero. Por esta Avenida Circunvalación Presidente Néstor Kirchner circulan, como decíamos, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde los distintos vehículos de asistencia a los uh-huh. equipos de competición de esta edición del Dakar 2014. Así que se imaginarán, chicos, que es un atractivo turístico, que hay gente apostada queriendo ver estos vehículos de asistencia de prensa, que si bien no forman parte de la competición, pero bueno, tienen colores atractivos uh-huh. y es algo que vemos tan solo una vez al año hasta que el Dakar se deje de correr en nuestro país. Así es, además tiene, también... tiene una, querido Gustavo, una adhesión de las familias, es decir, cuando pasan los vehículos, así como vos estás contando, de asistencia, aunque no sea la competición, bueno, se acerca la gente, los chicos, es muy llamativo, realmente tiene mucha aceptación. Así es, y los vehículos no están pasando juntos, no se trata de un desfile, sino se trata de un tramo de enlace, uh-huh. así que van circulando de manera esporádica. Es por eso que tanto la Dirección Nacional de Vialidad como la Policía de la provincia han solicitado a quienes circulen habitualmente en estos caminos hacerlo con suma precaución. Perfecto. Les cuento además, chicos, ¿sí? que el colorido se traslada y con muchos colores al departamento Belén, donde está haciendo en estos momentos su paso el Dakar con la competición. Hacia principios de semana había un 80% de las reservas hoteleras. Hoy ya cubren al 100% y las uh-huh. autoridades de turismo de ese departamento nos han confirmado que han comenzado a habilitarse las casas de familia, que además ya se habían visto colmadas, es motivo por el cual ya se están habilitando sectores para acampar, sobre todo para los jóvenes, ¿viste? Claro, claro, perfecto. Gustavo, nosotros te agradecemos mucho este contacto, siempre es un gusto charlar contigo y con los compañeros de LRA27. Te dejamos un gran abrazo y, por supuesto, bueno, estamos en contacto siempre. Te despedimos con la música de este dúo Cantamarca que nos ha enviado material y que mucho agradecemos. Siempre estamos pidiendo música regional, así que un abrazo para estos intérpretes, para vos y todos los compañeros y colegas de LRA27. Un abrazo, Gustavo. Y le agradecemos a ustedes por haberse contactado por nosotros. Les deseamos un maravilloso 2014 que nos encuentre en varios contactos periodísticos. Y bueno, esperamos poder haber pintado lo hermosa que está Catamarca para que ustedes vengan de visita cuando quieran, porque seguro les va a encantar. Muchísimas gracias, Gustavo. Gran abrazo. Hasta luego. Catamarca, LRA27, en la voz de Gustavo Yadra. El dúo Cantamarca acompañándonos. Dormido en el silencio. Cuando el sol alumbra desparejo bajo las sombras quietas del viejo valle viejo. Volveré, volveré. Cantaré. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. De trasnoche, despierta la radio. cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4, al despertar, servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la Radio Pública. 6 cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La radio pública no para. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 17 minutos. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. La boca del subte bosteza mi andar. Músico y compositor inquieto. Incursionó en tango, jazz, rock and roll, cumbia y pop. Arráncame la vida de un tirón. Sábado 11, desde las 20. Especial Chico Novarro. Vas a escuchar sus temas más románticos, interpretados por los mejores cantantes. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Con la conducción de Carla Ruiz. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Especial Chico Novarro. ¿Cómo despertar si tú no estás? La mejor música está en la radio pública. Estamos de estreno. Bienvenido 2014 a la radio pública. Canal de Panamá, Dolema. Exactamente, porque es un año en el cual se cumplen dos fechas redondas. Uh-huh. Hacia agosto de este año se estarán cumpliendo 100 años de la finalización de la construcción del Canal de Panamá. Sí. Este canal que unifica dos océanos. En realidad podemos decir que es el Mar Caribe con el Pacífico, uh-huh, o el Atlántico con el Pacífico, pero para ser específicos es el Mar Caribe. Y se cumple otra fecha, que es en el día de hoy. Hoy se conmemora el Día de los Mártires, 50 años del Día de los Mártires, cuando un grupo de estudiantes intentó izar una bandera panameña en la zona manejada, apropiada por los Estados Unidos, y la situación no solo no terminó bien, sino terminó con 22 muertos y cientos de heridos. Pero si te parece, Campana, podemos ir desarrollando la historia de a poco, porque la historia del Canal de Panamá es bastante larga y extensa. Y en realidad, en todo este camino que fue haciendo la construcción del Canal de Panamá, pasaron muchas cosas. La historia viene de muy lejos, en realidad viene del momento en el cual había algunas comunidades precolombinas que vivían en el lugar y que intentaban hacer un pase de un lado a otro del Canal del Panamá porque se dieron cuenta que era el lugar más pequeño. Se dice que había algunos pasajes muy chiquititos, muy precarios. Hubo varios intentos, tanto de españoles como de ingleses, pero finalmente la primera idea más contundente de construcción la llevan adelante los franceses. Un técnico francés que había formado parte, al final de 1800, de la construcción del Canal de Suez, decide que en Panamá se podía hacer un canal de dimensiones mucho más impactantes y contundentes, pero en ese lugar se podía hacer un canal que iba a unir estos dos océanos. La obra claramente se iba a transformar en la obra de ingeniería más cara de la historia de la humanidad, por lo menos de la moderna, en lo cual evaluamos también económicamente lo que significó esta monstruosidad. Y cuando decimos monstruosidad, en todos los sentidos de la palabra. Uh-huh. La construcción empieza a hacerse, intentan empezar a hacer, a acabar y a tratar de hacer este cruce, pero en realidad se topan con el primer conflicto, que es una cordillera que no les permite el paso. Empiezan a excavar, excavar, excavar. Las lluvias no favorecían demasiado porque la tierra que tiraban la tiraban en el mismo lugar donde excavaban. Por lo tanto, lo que terminaba pasando es que a la primera tormenta había unos aludes espantosos que obviamente terminaban con la muerte de un montón de trabajadores. Entonces, el primer conflicto es ese. Les dificulta mucho avanzar. Se dan cuenta, empieza a surgir la idea de poder hacer unas esclusas. La cuestión es que los franceses no logran avanzar mucho porque un nuevo problema se les mete en el camino y tiene que ver con la fiebre amarilla. Un montón de trabajadores que empezaban a morir con características muy extrañas, no sabían a qué se debía. Con el paso del tiempo empiezan a descubrir que había un vector, o sea, había alguien que contagiaba, no era alguien, sino un insecto, el mosquito. Matando al mosquito podían combatir la fiebre amarilla, pero si no lo mataban, no. La cuestión es que los franceses realmente dan por tierra con la construcción de esto, porque entre el conflicto que significaba la cordillera y lo que sucedía con el mosquito, la cantidad de muertes hasta ese momento ya se evaluaban en 20.000. 20.000 personas muertas por este intento de construcción del canal. Sigue adelante y hacia finales del 1800 empiezan a aparecer otras compañías con intención de construir el canal, porque la compañía francesa quiebra definitivamente y se retiran del lugar con la frustración absoluta de que no se podía hacer nada y con la desgracia absoluta de la cantidad de muertes que había en el lugar. Y ya en ese momento había situaciones de corrupción, porque le pagaban, recordemos que en ese momento pertenecía a Colombia, Panamá, le pagaban para que se taparan tanto los crímenes como los crímenes, si podemos decirlo, dije. Sí, son crímenes. La gente que moría en el lugar. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Ahí empieza a haber unas empresas de Estados Unidos que quieren hacerse cargo del lugar. Empiezan con alguna intención de seguir construyendo, de volver. 17 años pasaron de la intención francesa, pero necesitaban un empujoncito con cierta dosis de legalidad. ¿Cuál era ese empujón? Iba a ser un acuerdo con un grupo independentista de Panamá que dice, bueno, si Estados Unidos me apoya, nosotros después les permitimos hacer el canal de Panamá. ¿De qué manera los apoyan? Directamente, con un barco y una cantidad de militares en las costas panameñas, y de esa manera logran la independencia de Colombia. Panamá empieza a ser un estado independiente, pero tenían que pagar la deuda. ¿Cuál era la deuda? Cederles por 10 millones de dólares, la módica suma de 10 millones de dólares, todo el espacio para poder hacer esta monstruosa y faraónica obra ahí a principios del 1900. Estamos más o menos en el 1904. Vuelven los problemas, en este caso el mosquito vuelve a ser un problema matando un montón de gente. 6.500 son los muertos que se contabilizan en ese momento por el vector, por el mosquito que generaba la fiebre amarilla. A Washington no le importaba nada, decían, queremos que se construya. Roosevelt estaba muy preocupado que se construya rápidamente este canal, por lo tanto la realidad es que no les importaba el mosquito y se moría gente, hay que contratar más gente. 280 personas a veces, algunos de esos meses, morían en la construcción de este canal. Finalmente, el técnico Stevens, que era el ingeniero que estaba llevando adelante, se le ocurre la idea de poner ferrocarriles que transportaban la tierra a otros lugares. A tal punto sacaron tierra que construyeron una isla que había en una localidad, terminó transformando en península, porque era una monstruosidad lo que sacaban de tierra, pero una tormenta vuelve a cancelar el proyecto. ¿Por qué? Porque vuela con todas las vías, con todo lo que había en el lugar. Por lo tanto, Roosevelt, que tenía toda la intención de que esto se construyese, dice, ¿a quién puedo contratar que nunca pueda renunciar? Son los militares. Los militares llevan adelante la construcción y finalmente se termina construyendo, se termina inaugurando en una inauguración evidentemente enturbiada por todo lo que había sucedido con la cantidad de muertes que había en el lugar, y es el 10 de octubre de 1903 el día clave en el cual se habilita a través de la última explosión la unión entre estos dos océanos, y un año más tarde es cuando finalmente navega el primer barco. La historia nos lleva mucho más adelante porque Estados Unidos se sigue en ese momento, durante muchos años, sigue manteniendo el control de esa zona. Una zona en la cual empezó a funcionar la Escuela de las Américas, recordadísima por ser la educadora. El manual de estilo de todos los golpes de los 70. Exactamente. Todos los dictadores de todas las dictaduras latinoamericanas se formaron en esa Escuela de las Américas. Con el paso del tiempo, ya hace 50 años, un día como hoy, exactamente lo que sucedía es que un montón de... Primero eran 20 estudiantes que decidieron irizar una bandera en territorio norteamericano, una bandera panameña. Sí. Esto decía un noticiero de la época sobre lo que sucedía en ese momento. Está en inglés, escuchemos solamente una partecita. In Panama, a nationalist demonstration to symbolize sovereignty over the canal zone. Ahí estamos escuchando cómo el noticiero informaba sobre lo que sucedía, porque estos 20 estudiantes que intentaron izar una bandera después se transformaron en cientos cuando se enteraron de que no solamente estaban siendo repudiados, sino siendo maltratados por las autoridades. Por lo tanto, fueron cientos de estudiantes, cientos de personas a manifestarse y a pedir que realmente tenía que existir soberanía, tenía que ser panameño. La bandera finalmente no puede ser izada, quedan los rastros de la bandera que todavía al día de hoy se conservan. 22 pibes mueren bajo la represión de fuerzas estadounidenses y fuerzas panameñas, y cientos de personas quedan heridas en ese momento. Al día siguiente, el 10 de enero de ese año, el presidente de aquel entonces de Panamá se decide a llamar al presidente norteamericano, y esto era un fragmento de la charla que tenía en ese momento donde le reclamaba por la represión y los muertos. Sí, señor. ¿Está escuchando? Sí, señor. El presidente Johnson está escuchando. Hello. Creo que le voy a decir a él lo que yo pienso decirle al señor Tomás Mann cuando venga acá, posiblemente esta noche o si no mañana, para ir a una revisión integral de los tratados que rigen las relaciones de los Estados Unidos con Panamá, porque lo que tenemos hasta ahora no es más que una fuente de insatisfacción y de situaciones tan lamentables como la que acaba de ocurrir ahora mismo. Vamos a tener que averiguar, señor presidente, todos los hechos que provocaron esta violencia, y es el motivo porque va ahí el señor Mann para que pueda recoger todos los hechos y que pueda después formular a mí sus recomendaciones. Eso está muy bien, pero quiero que recuérdele al presidente Johnson que desde el año de 1961 yo estuve en Washington a hablar con el presidente Kennedy, y que durante ese tiempo hasta la fecha prácticamente no se ha hecho nada, absolutamente nada, para tratar de resolver esa situación que cada día ha venido deteriorándose al extremo, que tenemos como 8 o 10 muertos y más de 200 heridos en los hospitales. Un momento, por favor, señor presidente. Ahí escuchábamos esta charla muy especial que se conoce después de años. Creo que a partir del año 2010 se empezó a conocer esta charla, el detalle y lo que pasaba entre estos dos presidentes, uno que le reclamaba al otro. Finalmente, otra fecha importante es el 7 de septiembre del año 77, cuando Torrijos y Carter firman ese pacto, que obviamente tiene mucho que ver con lo que pasaba el Día de los Mártires y tiene mucho que ver con lo que iba a pasar en el año 99, cuando finalmente Panamá iba a recuperar el control de este canal que factura millones de dólares. Sí. Para que tengan en cuenta, lo más económico que puede pagar un barco para pasar por ahí son $50,000, y a partir de ahí tenemos $500,000 que a partir de este sistema de esclusas que tiene, que permite pasar por arriba de esta cordillera que les costó tanto bloquear, les permite pasar de un lado a otro del mundo, de un océano a otro, un canal, por cierto, muy polémico, que en cifras, simplemente, 56.000 trabajadores hicieron este canal. De 6.500 a 28.000 fueron los muertos. Se excavó 3 veces más de lo que se hizo en el canal de Suez, y como decíamos, con las rocas se terminó formando una península que era una pequeña isla en el lugar. Un canal en el cual en el día de hoy se va a conmemorar, ahí una gran conmemoración en el cual se va a recordar a los mártires que perdieron la vida hace 50 años ahí en Panamá. A ver, vamos a cerrar el círculo rápidamente con el último libro de la periodista alemana Gaby Weaver, Los expedientes Eichmann, que fue presentado el 27 de noviembre del año pasado en la Biblioteca Nacional. Y tiene que ver con el Canal de Panamá, aunque parezca mentira, porque hay una gran pregunta que se hace Gaby, que es ¿por qué en mayo de 1960 alguien captura a Eichmann en la Argentina cuando la denuncia de Lothar Hermann había sido efectuada 6 años antes? ¿Por qué se elige ese día? ¿Por qué se elige ese año? Resulta que Eisenhower quería construir otro canal de Panamá, un canal paralelo. Pero en virtud de toda la historia que contó Gustavo recién, que tiene que ver con cavar en el fondo del mar, los muchachos planifican una serie de explosiones controladas atómicas, que por supuesto le encargan al ejército de los Estados Unidos, y de ahí en adelante armar el canal paralelo. Resulta que en ese momento en Ginebra las potencias habían firmado acuerdos donde ninguno de ellos podía llevar adelante en su propio territorio experiencias nucleares. Entonces no podían probar las explosiones contenidas, reguladas o algo por el estilo. Aparentemente los tipos miraron para abajo y había un gobierno dispuesto a todo, que era el de Arturo Frondizi. Y entonces, en mayo de 1960, una delegación del ejército norteamericano, encabezada por este señor que fue el creador de la bombita, lo que hicieron fue plantearnos que venían a construir en Puerto Deseado una pista de aterrizaje. Se han, yo te diría, estudiado en paralelo la documentación que brindó la Biblioteca Nacional con los archivos Frondizi y los archivos de Eisenhower. Y aparentemente, 48 horas antes del terremoto de Valdivia, el terremoto más importante que pudo medir la historia de la humanidad, 9,5 en la escala de Richter, en Puerto Deseado se probó ese artefacto y habría despertado una grieta geológica que terminó con el terremoto de Valdivia 48 horas después. En función de esta historia, Eisenhower levantó el teléfono y dijo: captúrenlo a Eichmann ya. Y en 48 horas los diarios dejaron de hablar de lo que tenían que hablar. Porque no solamente se destruyó casi todo el centro y sur de Chile, sino que eso produjo un tsunami que destruyó gran parte de todas las costas e islas del Pacífico. Está en el libro de Gaby Weaver, Los expedientes Eichmann. Sería interesante después escuchar a Silvia Marucho más adelante con el recorrido que hizo por este canal de Panamá. 10:32, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 5 décimas, la humedad 75%, cielo algo nublado. La Fragata Libertad volverá a partir del 1 de febrero desde Buenos Aires. El Ministerio de Defensa dio a conocer el itinerario del próximo viaje de instrucción al cumplirse un año del regreso del buque escuela tras permanecer 77 días retenido ilegalmente en Ghana por pedido de un fondo buitre. El cronograma establecido para este año prevé el paso por países de la región del continente americano. Está integrado por dos etapas y fue elaborado desde un punto de vista geopolítico, según informó el área del gobierno que encabeza Agustín Rossi. Los productores de hortalizas denuncian que están sobrevaluados algunos precios de los alimentos. En diálogo con Nacional Folclórica, Alberto Pate, presidente de la asociación que nuclea a esos agricultores en La Plata, se refirió a las variaciones que tiene el tomate en la cadena de comercialización. Ahora no tendría que valer 15 pesos un kilo de tomate en la góndola, porque si en el mercado central el kilo valía 3 pesos como mucho, quiere decir que incorporándole un 100% más o un 150% más no tiene que llegar a los 10 pesos el kilo. Ya esto no depende de nosotros, no es una tarea que deberíamos solucionar nosotros, sino que en todo caso ahí sí pertenecería al Estado incorporar las medidas necesarias para que el pueblo o el consumidor pueda consumir tomate a un valor real. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 5 décimas, 75 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Hola Mónica Beltrán, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo están? Contame por qué vamos a hablar con Aldo Espesot, el secretario de Educación del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Te cuento, las escuelas de Río Negro están en clases, aunque no lo puedas creer, en enero, ¿sí? Porque están ofreciendo un servicio que se llama Escuela de Verano, pero que no es la clásica escuela de verano que nos imaginamos, colonia, recreación. No, es escuela para chicos de secundaria que se llevaron materias. Es decir, aquellos que se llevaron a diciembre, tal vez no les fue bien o directamente llevaron a marzo. En esta idea de un Estado que garantice la educación para todos, la provincia de Río Negro es pionera en abrir sus aulas a los pibes que se llevan matemática, bueno, lengua, las clásicas, ¿no? Historia, ya nos va a contar un poco Aldo Mazot. Son 2.500 chicos que están en clase en la provincia de Río Negro. Él es el secretario de Educación de la provincia. Aldo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo fue esta experiencia o cómo va transitando este enero esta escuela de verano de la provincia? Y bastante bien, en realidad la iniciamos el año pasado como primera experiencia. Como decían ustedes, abrimos escuelas en distintas localidades para atender a los chicos, sobre todo primero y segundo año, que es el lugar donde tenemos más dificultades con el tema de la aprobación, la repitencia, abandono, y está destinada a estudiantes que deben más de 4 materias, que están en riesgo de repetir, y le damos la posibilidad de que durante la mañana, de 8 a 12 y media, contratamos profesores en esta escuela y ellos pueden acceder a trabajar en forma intensiva las 3, 4, 5 materias que más dificultades tienen los estudiantes. Entonces, tienen sus profesores, todos desde el Estado, les dan clases, dan clases intensivas, y aquellos estudiantes que asisten al más del 80% de las clases, que aprueban los trabajos, que hacen el proceso educativo favorablemente, tienen acreditada la asignatura o el espacio curricular o la materia, ¿no? No tienen que rendir examen en marzo, entonces. El que lo aprueba, no. El año pasado... Es como extender la cursada. Claro, el año pasado la mitad de los chicos que fueron unos 1.400 más o menos que participaron, la mitad aprobaron, la otra mitad no, pero de alguna manera, más allá de no aprobar y no acreditar la materia, estaban mejor preparados para en las instancias de febrero, que siguen vigentes, digamos, como para poder recuperar aquellos contenidos que habían tenido dificultades. Los tradicionales. ¿No? Aldo Espesot, alrededor de entre un 30 y un 40% de los estudiantes secundarios, según estadísticas nacionales, se llevan materias. Es decir, casi la mitad. No sé cómo es en la provincia de Río Negro, ahora nos lo va a decir. Pero, ¿por qué esta tendencia que va como creciendo en los últimos años y por qué los chicos necesitan una asistencia tan personalizada, ¿no? Como no ir al examen, sino un profesor que los guíe? Sí, yo creo que en secundaria hay un par de hechos que están cambiando la secundaria en sus fundamentos, ¿no? O sea, por un lado, a partir de la ley nacional, y bueno, acá en Río Negro el año pasado, fin de año pasado, también hicimos una ley provincial, la escuela secundaria es obligatoria. Uh-huh. Esto no es solamente una declamación, sino que tiene que ver con una estructura de escuela que tradicionalmente no estaba preparada para albergar a todos los estudiantes para que ingresen, para que permanezcan, para que aprendan y para que egresen, sino de que simplemente tenía una función selectiva donde algunos pasaban o no. Últimamente, con este planteo de que es obligatoria, se está haciendo un esfuerzo desde el Estado, desde el Estado Nacional, de cada una de las provincias, en incorporar cada vez más chicos, digamos, a la escuela. Uh-huh. Y esto implica, digamos, un grado de complejidad diferente que la escuela secundaria con su formato tradicional todavía no está... No pude resolver. En cuanto a organización y en cuanto a cultura institucional de parte de muchos de nosotros, los docentes, cuesta todavía ubicarse que la escuela secundaria es obligatoria y eso implica generar mecanismos para garantizar que todos estén dentro de la escuela, puedan aprender, puedan resolver sus dificultades. Así que esto creo que es un proceso y en este sentido hay más chicos dentro de la escuela y hay más complejidades. Y bueno, se está a la par tratando de reformular la escuela secundaria como para que se adapte, digamos, a esta nueva realidad, ¿no? Interesante esto que usted dice porque entonces, digo, a ver si interpreto bien, porque siempre se tiende a culpabilizar a los chicos, ¿no? Los jóvenes hoy no se ocupan de estudiar, digamos, son las palabras que aparecen una y otra vez. Pero usted está diciendo, bueno, nosotros los adultos, desde el Estado, de los docentes, somos responsables también de que estos chicos... digamos, se lleven las materias y finalmente en algunos casos repitan, ¿no? Lógicamente, digamos, no es cuestión de culpabilizar a nadie, sino de que cada uno asuma su responsabilidad, pero hay gran parte de la responsabilidad es de una historia de la escuela secundaria que ha sido, digamos, selectiva. Cuando nos preparan como profesores no está toda esta cuestión de la inclusión, de la escuela obligatoria, esto es nuevo, se está trabajando mucho en función de revertirlo y va a llevar su tiempo. Nosotros realmente creemos que esa visión de los jóvenes no es correcta. Digamos, de hecho, te puedo dar muestra de justamente nuestra propuesta de escuela para todos en el verano, que tenemos en este momento 2.500 estudiantes jóvenes de Río Negro que van a cursar todo el mes de enero de 8 de la mañana a 12 y media, que vienen y que estudian y que se preocupan y que el año pasado la experiencia fue que no faltaron un día en cuestión de asistencia, fue claro. Nos sorprendió a todos, inclusive también se habla de las familias, y que es cierto que hay problemas, hay varios problemas en la cuestión familiar, pero nosotros lo que vimos en esta cantidad de chicos es que fueron muy acompañados por la familia, se preocupaban, inclusive, bueno, obviamente agradecían porque no sabían qué hacer con el chico, por ahí no podían pagar un profesor particular. Eso para, es clave, pagar un profesor particular es carísimo. Claro, entonces, bueno. Arriba de 100 pesos la hora un profesor particular aquí en la ciudad. Entonces, esta oportunidad que brinda el Estado, bueno, es bien aprovechada por la familia, por los chicos, y bueno, si te estoy diciendo, este año, el año pasado, como era el primer año, se inscribieron 1.400, este año tenemos alrededor de 2.500 chicos, o sea que... realmente los jóvenes quieren aprender, quieren solucionar, digamos, las dificultades que se está generando en la secundaria, y tenemos por ahí otra, partimos de otra visión, ¿no? Aldo, ¿qué materias son las peores o por las que más dificultades tienen los chicos? Usted dijo cuatro, a ver. Las que más dificultades tienen, nosotros establecimos tres materias que, así digamos, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, son las que más dificultades intervienen, que es matemática, lengua y educación para la ciudadanía, o sea... Claro. Una, o sea, exacta, un, de comunicación, de lengua y otra social. Y el que tiene problema en matemática no tiene problema en lengua, generalmente. Es y a la inversa. Más o menos, ¿no? Sí. O a veces todo, los dos. Yo tengo un poco, yo tengo bien. Un poco. Y después una cuarta materia que la regionalizamos, porque en alguna zona había más dificultades con inglés, en otras con química, uh-huh. En otra, entonces de acuerdo a la región y a la cantidad de inscritos, y eso se fue optando por la cuarta materia más regionalizada. ¿Y cómo hicieron con los profesores? Porque los profesores seguramente quieren tener vacaciones también. ¿Son otros profesores? Bueno, claro, esto es voluntario. O sea, nosotros abrimos un listado. Los profesores que quieren trabajar durante enero se anotan. Y les pagan. En función de ese listado y del listado y del, digamos, de los antecedentes que tenga, se va designando de acuerdo a ese listado. Bien. Y obviamente se le paga como si estuviera trabajando en cualquier otro mes del año. O sea. Bien, una última pregunta que no tiene que ver necesariamente con esta escuela de verano, que la verdad que es una iniciativa muy saludable. Aldo Espesot, usted es secretario de Educación de Río Negro, una provincia que siempre ha sido muy innovadora. Por ejemplo, el tema rural lo resolvieron rápidamente, y a esto quería preguntarle, con acceso, en muchos casos, de secundaria, de pibes que no tienen una secundaria en el lugar, con acceso a un campus virtual. Sí, tenemos lo que se llaman CEM rurales, centros de SEM rurales, que tienen una, acá tenemos en el Ministerio un equipo centralizado, que genera materiales, contenidos, actividades, y se va pasando vía internet a los estudiantes. Hay un coordinador, o hay profesores coordinadores en las zonas rurales. Donde no llega a la escuela, tal vez, claro, no llega a la escuela. Es el maestro de la escuela primaria, que ayuda a los chicos, digamos, a hacer las actividades, las tareas que se van trabajando a través de internet, y hay un intercambio a través de internet. ¿En qué cantidades, de qué cantidad de alumnos estamos hablando que viven en zonas rurales en Río Negro y que tienen que estudiar la secundaria en forma virtual, ayudados por sus maestros de grado? Y ahí son, Río Negro, son alrededor de 20 sedes con un poco más de 300 estudiantes. Un montón. Que tenemos en este momento. Y que si no, no harían... La alternativa de la residencia, ¿no? En algunos lugares optan por ir a una residencia, a una... Albergues. Cercana, claro, un albergue, pero estos CEM rurales son un poquito más de 300. O sea, un montón de chicos que si no, no terminarían la escuela secundaria. Y claro, no tendrían oportunidad de hacer la secundaria. Y justamente esto también es una... Se plantea en las familias como una necesidad nueva, ¿no? Esto de que, saludablemente, que quieren que su hijo... sigue la secundaria, porque si no, el ámbito rural, lo que ocurría era que quedaban en primaria. Uh-huh. Frente a esta inquietud, no estaban preparados para las oportunidades como para que lo hagan, y bueno, esto del CEM rural es una alternativa más que en estos casos resuelve el problema. Uh-huh. Aldo, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y fundamentalmente por el proyecto. Bueno, le agradezco a ustedes. Un gran abrazo. Aldo Espesot, secretario de Educación del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Bueno, y un país muy diverso nuestro, sí, ¿no? Claro. Con todas estas, digo, uno no se imagina que en la provincia de Río Negro hay tantos pibes que tienen que estudiar la secundaria, que es una obligación del Estado, en forma virtual, porque no hay escuelas, sin duda se están construyendo las escuelas, pero hasta que se construyan, bueno, al menos estos pibes siguen con su maestro de grado recibiendo una educación acorde, hay albergues también, como decía, y la verdad que Río Negro siempre fue una provincia, pero te digo que es tradición, ¿eh? Uh-huh. Hace años una provincia muy innovadora, y que busca la, como la vuelta, que es lo que el sistema educativo está necesitando, ¿no? Uh-huh. Que se le busque la vuelta. 10:46 en todo el país. La radio del verano. Nacional. Nacional. La radio pública. Pública. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 46 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. ¡Le gusta! Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¡Le gusta! El 2014 tiene una radio para todos. Nacional, la radio pública argentina. La calle se llenó de tomates. Mediodía, verano. La luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre se desata el tomate. Invade las cocinas, entra por los almuerzos. Se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los saleros azules. Tiene luz propia. Majestad, venid, venid. Debemos, por desgracia, asesinarlo. Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente, es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Llena las ensaladas de chile. Se casa alegremente con la clara cebolla y para celebrarlo se deja caer aceite. Hijo esencial del olivo sobre sus hemisferios entreabiertos. Agrega la pimienta, su fragancia, la sal, su magnetismo sobre sus hemisferios entreabiertos. Son las bodas. Bueno, con la boda al tomate. Vamos a ir. Muy oportuno Drexler. ¿Eh? Muy oportuno Drexler, muy, muy original. Uh-huh. Y muy movilizador. El tomate está siempre en nuestras conversaciones. Siempre nos quejamos de la falta de sabor del tomate actual, los que recordamos el aroma y el sabor intenso, dulzón del tomate de nuestra infancia. Sin cámara frigorífica. Sin cámara frigorífica. Pero la posibilidad de que el precio del tomate trepe hasta niveles astronómicos hizo que Jorge Capitanich, el jefe de gabinete nacional, hablara de la posibilidad de importar tomate de Brasil. Uh-huh. Vamos a preguntarle a alguien que está en el tema. Muy bien. Si es necesario o no. ¿Y por qué nos vemos en esta situación en la que el tomate trepa por encima de los 30 pesos el kilo? Estamos en comunicación con Nahuel de Valle, que es pertenece a la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal, Nahuel? Hola, buen día y gracias por la comunicación. Nahuel, ¿qué hay de cierto en esta historia donde en el día de ayer el gobierno nacional comenzó a advertir esta posibilidad, mientras rápidamente salen algunos de la Cámara de Producción a decir no va a faltar tomate, ¿de dónde sacaron eso? ¿A qué se apuró el gobierno nacional? ¿A frenar qué? ¿Qué es lo que está desmintiendo esta Cámara de Productores? Contanos tu posición, contanos tu visión de esta hipótesis. Bueno, primero aclarar que nosotros somos una organización para ver desde dónde hablamos. Sí, señor. Cada uno habla desde su lugar, desde su lugar y del sector y los intereses que representa y defiende. Muy bien. Nosotros somos una organización que pertenecemos a una mesa regional de productores de acá de la zona del Gran La Plata, que para contar también en la zona del Gran La Plata, Varela, toda esta zona y el cordón hortícola más importante de Latinoamérica, uh-huh, de Argentina y creo que de Latinoamérica también. Sí, señor. Donde se produce, no tengo exacto el porcentaje, pero una enorme, enorme cantidad de todas las verduras, sobre todo de hoja y algunas y varias de frutos que se consumen en la mesa del pueblo todos los días. Uh-huh. Y nosotros somos una organización de pequeños productores, en su gran mayoría sin tierras, sin maquinaria, sin, bueno, la mano de obra, pero que son los que producen, ¿no? Que son los que producen diariamente y trabajan en la tierra. Entonces, nosotros lo que decimos con respecto a eso es, hay elementos reales, estacionales, cambios de tomate temprano a tomate tardío, sí. Bueno, ahora la merma con toda esta seca ha afectado la producción, también el tornado que hubo el 2 de diciembre afectó también la producción y puede llegar a bajarla, a disminuir la cosecha de tomate, pero y eso puede generar especulaciones, pero lo que es importante aclarar sobre todo es que los que forman los precios de que le llegan a los consumidores en la verdulería o en la góndola, no son los productores y mucho menos los pequeños productores, los que forman los precios son las especulaciones de los grandes mercados concentradores y las grandes cadenas también en supermercado que fijan, puede ser que trepe, porque eso varía, o sea, no, pero lo importante claro es que eso no lo maneja, pero de ninguna manera el productor, nosotros mandamos un cajón de tomate al mercado y hasta que no vuelve a los dos días, al día siguiente del camión con la boleta de a cuánto se vendió, uno no sabe a cuánto se va a vender. Claro. Nahuel, ustedes están recibiendo en la quinta, el Quintero está recibiendo entre 1 y 1.75, ¿no? El kilo. Por kilo de tomate. Sí, por kilo de tomate. Pero después en los supermercados esto se vende a mucho más. Puede trepar hasta un 1000% el precio del tomate. Sí, exactamente. Eso le mandamos un comunicado donde hacemos esas comparaciones como para que se tenga. Claro, según ustedes un 1000%. Se está hablando ahora de que se consigue entre 35 pesos. En algunos lugares, depende de la calidad del tomate, hasta 40. ¿De qué manera se frena esto? ¿Quién se queda con la plata? Porque uno habla del intermediario, ¿quién es el intermediario con nombre y apellido? No, lo que pasa es que es un sistema complejo, no hay un señor intermediario sentado que se queda con todo. Hay todo un sistema complejo que por un lado da trabajo a varios que trabajan de la comercialización, pero que es totalmente desproporcional con respecto a lo que pagan los consumidores y lo que recibe el productor. Nosotros creemos concretamente, después hay dos grandes ganadores en esto, que son toda la estructura de intermediarios y sobre todo los formadores de precios de los grandes supermercados y las camarillas de los mercados concentradores. Y por otro lado, las semilleras, porque una cosa importante aclarar es que el costo de producción del tomate, de la mayoría de las verduras, pero el tomate particularmente que estamos hablando ahora es muy alto, porque se está sumergido en un sistema de producción que se basa en insumos importados a precio dólar, de grandes agroquímicas, semillas modificadas, acá particularmente en esta zona producción bajo nylon, lo que significa un nivel de inversión muy grande. Y para nosotros, la manera de frenar esto, a ver, por un lado... ¿De qué manera se protegen los intereses del consumidor no siendo abriendo la importación de tomate de Brasil? Claro, exactamente. Por un lado, nosotros pensamos que como política de Estado y como generación de una soberanía alimentaria a nivel nación, es necesario garantizar un precio popular para el consumidor. Ahora, muchas veces se cae en la discusión falsa de que esto es culpa del productor, y esto no es culpa del productor, sobre todo en este sector, ¿no? Dejando de lado la culpa del productor, ya está fuera de discusión, que no es la culpa de ustedes y que ustedes reciben muy poco dinero. ¿Qué mecanismos habría que implementar para que esto dejara de ser así? Para nosotros un elemento muy importante es garantizar la posibilidad de canales de comercialización más directos de parte de los productores hacia los consumidores. Uh-huh. Si vos implementás un sistema de ferias francas, mercados populares, donde garantices, eso también te regula, porque si vos garantizás, no que haya una en una ciudad, si vos garantizás un montón de ferias francas y mercados populares, obviamente el mercado sí o sí tiene que bajar el precio porque nadie le va a comprar al que venda caro. Uh-huh. Esa es una. Por otro lado, nosotros hace rato que venimos discutiendo y todas las posibilidades de un marco legislativo que proteja los intereses del consumidor y del productor en un precio sostén para el que produce en la quinta, para el que produce en la quinta, y un precio tope para el consumidor. Entonces vos ahí defender al productor y al consumidor, y en el medio de las especulaciones no van a tener tanto margen. Para que pueda pasar esto también es necesario regularizar mucho más el trabajo, porque el trabajo de la producción hortícola es una gran mayoría trabajo precarizado, en negro, en situación de precarización extrema, que para poder uno puede sacar una ley, pero eso para que se ejecute y se cumpla realmente necesitas toda una estructura regulada del trabajo que te permita hacerlo, si no es imposible. Nahuel, ustedes proponen también algo así como la creación de una Junta Nacional de Hortalizas. Claro, el tema, o sea, las situaciones que hoy se manejan, lo manejan plenamente las especulaciones del mercado, los precios, y el sector, y sobre todo nuestro sector, que es el más desprotegido por esto que decíamos, de que pequeños productores, negros, sin tierra, así, pero que son los grandes productores, o sea, los que producen un montón de volumen también, no tienen ningún tipo de representación, ni voz, ni poder de discusión y decisión en la conformación de los precios. O sea, se es un peón de las especulaciones del mercado. Para que eso pueda estar regulado de alguna manera, es necesario sentar a todos los miembros de la cadena en una mesa y decir, muchacha, veamos a ver cómo nos organizamos con esto. Esa es una posibilidad de garantizar mínimamente la ejecución después de esto que decíamos antes, por ahí una posibilidad de ley sostén y ley tope, y esas cuestiones. Son todas propuestas, o sea, porque nosotros lo que también estamos haciendo es, nosotros vemos que son momentos en donde tenemos que garantizar, en lo agropecuario particularmente, hay un avance muy grande del agronegocio, o sea, de entender a la producción de alimentos solamente como un negocio, por lo tanto dejan de ser alimentos, entonces pierden el valor de alimentar al pueblo. Y es necesario que el Estado tenga unas políticas públicas activas para influenciar, porque además, librado a la ley del mercado, los pequeños productores, los campesinos y los consumidores salen perdiendo totalmente. Claro, se ven arrasados, claramente. Tenemos el poder de acción de eso. Eso es el Estado que tiene que parar o a las grandes multinacionales, a los grandes mercados concentradores, a las grandes cadenas de supermercados y defender los intereses del pueblo. El pueblo, en este caso, la mayoría de los consumidores y los trabajadores de la tierra. Muchísimas gracias, Nahuel. Nahuel Levalli sobre el precio del tomate y las posibles soluciones. Nahuel pertenece a la Unión de Trabajadores de la Tierra y estaba hablando de que la existencia de una red de mercados o ferias cooperativas donde los productores directamente le llegaran al consumidor con su producción, con sus hortalizas, actuaría como regulador, porque si en la feria de, supongamos, del Parque Centenario, el tomate está a 5 pesos o 7 pesos, es muy difícil que en el supermercado de cadena de la otra cuadra alguien lo quiera pagar a 15. El sábado pasado, en la feria que está sobre Nicaragua, entre Malavia y Armenia, el tomate, 7 pesos, el tomate perita, 7 pesos el kilo, y lo que me llamó la atención, el tomate cherry, que siempre está carísimo. 9 pesos el medio kilo. Nunca entendí por qué el mercado central no puede tener satélites dentro de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y toda la República Argentina, si querés. Armar mercados concentradores de ese tipo en cada provincia para que a su vez tengan satélites que generen que los precios en las verdulerías o en los super e hipermercados tengan que bajar jugando con la regla de juego que ellos ponen, oferta y demanda, claro, nada más y nada menos. Las 11 dice el top, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 27 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo despejado. El diario estadounidense The Wall Street Journal destacó los logros obtenidos por Miguel Galucho en YPF. Evaluó que el funcionario argentino está en condiciones de lograr la revolución que transformó a ese país del norte de América. El titular de la empresa nacional reiteró en ese medio de comunicación que es necesario recuperar la soberanía energética del país. En tanto, en Chubut avanzan los acuerdos salariales y productivos en desarrollo petrolero. El intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, rescató la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que tanto el acuerdo de Chubut con YPF como el del municipio con la petrolera traerán muchos beneficios para la ciudad y otras localidades de la provincia. Hubo dos negociaciones. Una la quiso la provincia, evidentemente con YPF, por todo lo que involucra la ley de hidrocarburos, donde ahí se llegó a un cierre de un bono de renegociación para el nuevo contrato de 30 millones de dólares, y a esta ciudad de esos 30 millones de dólares le toca el 84%, creo, si no me equivoco, son como 25 millones de dólares que se van a pagar en tres cuotas, como el mismo contrato de Petrol, más la adhesión de YPF al marco regulatorio, donde va a empezar a hacer un aporte del 1,5% para los municipios de la zona sur. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deporte. Fútbol. Estudiantes de La Plata perdería un defensor muy importante. Santiago Bergiri en las próximas horas sería jugador del Sunderland de Inglaterra, según lo confirmó hace un rato Gustavo Poyet, el técnico uruguayo que dirige al conjunto inglés. Bergiri fue campeón con Newell's Old Boys Rosario, llegó en junio al equipo de Estudiantes de La Plata y por el resarcimiento económico al Pincha le quedarían alrededor de 800 mil dólares. Bergiri al fútbol inglés. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados 9 décimos, humedad relativa del ambiente del 72%. El cielo está despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. No puedes volver atrás. Porque la vida ya te empuja como un buen día. Llegó José María Vilches a Mar del Plata. Y a partir de ese encuentro, Hugo Ponce dijo: yo quiero estar arriba del escenario algún día para hacer algo similar, para convertirme en actor, para convertirme en cantante. Pero esencialmente, si algún día puedo toparme otra vez con el siglo de oro español, lo voy a hacer. Pasó el tiempo y lo hizo. Y construyó un unipersonal que se llama A Galopar, que es un homenaje que tiene que ver con dos Españas, con esa del siglo de oro y con la otra, con la República. Y ahí es donde viene una segunda mitad del espectáculo que está dedicada a Paco Ibáñez. Te vamos a contar una historia muy particular, que es la propia, la de Hugo, pero además este espectáculo está haciendo las valijas y se va a España, nada más y nada menos que a cantar y a decir todo este material en esa tierra que parió estos versos. De uno en uno son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Hugo, buen día, gracias por haber venido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, un gusto saludarte a vos y a tu equipo. Bueno, ¿haciendo las valijas? Sí, haciendo las valijas para irnos a galopar un poquito a España. Bueno, vamos a sintetizar cómo nace este espectáculo que, insisto, tiene que ver tanto con la... con esa memoria de la España que nos dejó a todos José María Vilches a través de dos espectáculos monumentales como El Bululú y Cuando Madura el Limonero, y por supuesto las canciones de Paco Ibáñez, que no son más que la banda de sonido de nuestras vidas, ¿no? De aquellos con un anclaje setentista y que bueno, beben de él en función de su mirada de la España de mediados de la década del 30. Claro. Bueno, fíjate vos que las canciones de Paco Ibáñez con los... Viste que él nunca escribió textos, siempre sí, musicalizó, claro, poetas desde la Edad Media hasta la actualidad. A mí me inspiraron porque fueron como disparos cinematográficos esos textos, sí, gráficos, pictóricos. y de contenido, desde luego. Uh-huh. Y me dispararon la idea del estímulo de teatralizar esos textos. Para eso escribí un guión y tomé justamente los poetas que Paco Ibáñez musicalizara desde el siglo de oro, en realidad desde el arcipreste de Ita, claro, para acá, y escribí el argumento de Agalopar, con el asesoramiento de, que también cabe decirlo, el doctor Leonardo Funes, especialista en castellano medieval de la UBA, de Filosofía y Letras. Mira. Que me dio una rumbeada por los arcaísmos y los giros que yo aplico en el espectáculo. A mí me da la sensación, y escuchando de pe a pa, esencialmente ese muy buen CD que hiciste para documentar lo que fue un 2013, 2012, repleto de escenarios, que muchas de estas poesías, algunas de ellas tienen 500 años, ni más ni menos, no solo uno las puede recitar en presente, sino que fundamentalmente la mayoría de ellas son futuro. Y ese es un dato esencial. Las dos, los momentos de Paco con la República Española, pero también los momentos en los que mirás hacia atrás y recogés el legado de Vilches para hablar del siglo de oro español, también son futuro. Sí, desde ya hay una empatía ideológica muy, muy fuerte. El otro día, rastreando frases de Vilches, encontré una que decía que a él no le importaba que hubiera dos personas en el teatro. Uh-huh. Si hay sala llena, mejor. Pero él decía, en tanto haya dos personas atentas a un discurso y a un contenido, ya está cumplida la meta teatral. Uh-huh. Y a nosotros nos ha pasado actuar para una, sí. Y a sala llena. Así que ahí vamos. Y lo que decís de Paco Ibáñez, desde ya... hay toda una cuestión decididamente libertaria, democrática, antifranquista, lucha por los derechos humanos y por los más altos valores de la humanidad en las letras que él eligió, que bueno, también empuja eso a desarrollar. Y ojalá nos pueda venir a ver con su esposa Julia, porque en Barcelona van a hacer todo lo posible para estar, ya nos lo dijeron. Supongamos que estamos a mediados de enero, supongamos que estamos, no sé, en Tenerife, en Madrid, en Barcelona o en Vigo, y estamos en la platea, y empieza el espectáculo. Hemos perdido la guerra. Una batalla, sabedlo. No la guerra, que la guerra infame que ustedes a la República Española declararon es una brizna de tiempo en la vasta llanura de la historia hispana. Una brizna cruel y sanguinaria, es cierto, una hora aciaga, pero hora al fin, con su quietud, su término puntual, su clerical campana, su finitud. Han deshojado el cuerpo de la patria, esbirros y vallas, y han cumplido tan inmoral faena. A los sedientos labios ofrecerán arena, a la bullente y vigorosa juventud letargo, a las madres enlutadas sepulturas y a los hijos torturados llanto, a la producción agraria expolio, a los intelectuales coto, a la opinión cabal mordaza y al hombre en general la venia para ser el lobo de su prójimo. Mas la arena está corriendo en los relojes, y los que vimos brillar por una vez la justicia en los estrados y despertar a una nación del sueño medieval del yugo y el atraso, los que henchidos de coraje y de vergüenza acorralamos a los dueños de las tierras para no depender nunca más de sus favores, y reímos y cantamos en las plazas en grandes arcoíris populares de solo tres y bellísimos colores. Nosotros, el pueblo, sabemos que después de muchas noches con sus días, ella finalmente vendrá con sus ropas gastadas y sus ensangrentadas piernas, con la mirada clara de los justos y el paso firme de lo inexorable. La veremos bajar por el sendero de piedra y por la noria, y al entrar en la plaza la besaremos y le diremos: ¡Victoria! Se viene entonces la gira de Agalopar por España, con el auspicio de la Cancillería Argentina y la Embajada de España en nuestro país, que fue además declarada de interés cultural por los municipios de Avellaneda y de General Pueyrredón. ¿Cómo arranca esto en Tenerife? Bueno, arranca con seminarios. Muy bien. Porque nosotros vamos a hacer seminarios como trueque. Vamos a hacer seminarios gratuitos a cambio de alojamiento y la comida para la compañía. Y en esos seminarios, la palabra como gran protagonista. Exacto, seminarios de técnica vocal. Mirá. Vos sabés, Gustavo, yo soy profesor de canto y preparador vocal de coros, que integro el coro estable del Teatro Argentino de La Plata. Y bueno, voy a desarrollar mi labor docente con coros y con actores en todas las ciudades a donde estemos. Arrancamos en Tenerife. Y en Tenerife tendremos seminarios de técnica vocal y tres funciones. Muy bien. Y de ahí nos vamos a Madrid. A Madrid. Estaremos en el Colegio Mayor, que depende del Ministerio de Educación de Argentina. Sí. A quien también agradecemos porque ese espacio nos lo cedió el Ministerio. Y estaremos en una sala independiente que se llama el Montacargas. Uh-huh. Y allí también haremos seminarios. Ya allí con nuestro director, Humberto Lío, que se suma y va a dar seminarios de interpretación para actores. Muy bien. De allí nos vamos a Barcelona. Perfecto. Al consulado argentino, a una sala pequeña que tiene el consulado argentino, y a la sala Carro de Baco, que está en Santa Coloma, a 20 minutos de subte de Barcelona. Y es casi seguro que también tengamos actuaciones en Cáceres, también en Cataluña, siempre con seminarios. Y de allí, ya el tramo más largo, subimos a Vigo, a Galicia, uh-huh, donde también tenemos seminarios para coros y funciones de agalopar. Qué bárbaro. Bueno, yo recién los estaba invitando imaginariamente a estar en un teatro español, en cualquiera de estas cuatro plazas, en Tenerife, en Madrid, en Barcelona o en Vigo. Bueno, ahora les voy a pedir a todos que paren lo que están haciendo un par de minutos, si estás laburando, si estás manejando, lo que sea. Dame 2 minutos de tu tiempo porque te voy a regalar un poco de agalopar con Hugo, pero acá, como si estuviéramos nosotros gozando en primera fila de este espectáculo que reúne a José María Vilches y a las canciones de Paco Ibáñez. ¿Qué podemos hacer, Hugo? Alegraos, señores, que os aprovechen los manjares que habéis dispuesto. Disfrutad ahora que podéis. En cuanto el viento solano allegue a vuestros oídos las noticias de las sublevaciones campesinas en Alsacia y Sajonia, os atragantaréis como cerdos de piara enferma. Dulces son las natillas, mas amarga la verdad, pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos? Pues untándoles las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma su hiel toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cuánto futuro hay en esa poesía del pasado? Francisco de Quevedo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esa marca la verdad. Bueno, nos preguntamos muchas veces hablando con Hugo ¿Qué pasará en ese contacto, ¿no?, con el español? Y yo te decía que a mí, por lo menos, me hacía acordar, y mucho, a todas esas veladas donde con una carpetita debajo del brazo y un guitarrista que lo acompaña, Héctor Alterio, recorre los pueblitos y en bibliotecas, en lugares para 100 personas, para 50 personas, baja con toda la poesía, pero de esa que a uno lo conmueve y que tiene que ver con la España, contemporánea, con la supuestamente derrotada, con la, con la que quedó en el olvido para la otra mitad de España que se siente con derecho después de la victoria y que tiene que ver con esa, con ese proyecto de vida que tenía en sus manos la República. Así que, bueno, uno espera que ese contacto sea el hecho de entender que desde aquí para allá se va con un homenaje a aquello y que nosotros, de alguna u otra manera, hemos bebido de todo eso, por casi como una, no sé, como una transfusión de sangre, ¿no? Como un ADN con el que hemos nacido la mayoría de nosotros. Seguro, nos queda la palabra, en palabras de Celaya, de Cernuda, del propio Neruda, nos queda la palabra y, bueno, nos queda también la espada, la cruz y todo lo que fue el horror. Claro. Pero está bueno hacer un tamiz y poder analizar con sentido crítico todo lo que aportó esa cultura tan de mosaico y de filigrana, donde lo arábigo, lo judío, lo cristiano se compenetraron. Vamos a encontrarnos con una realidad muy dura allí, estamos acostumbrados a eso nosotros los argentinos, vamos a encontrarnos con los catalanes, sí, que están en un proceso muy fuerte de discusión sobre la autonomía y hasta la independencia. Va a ser muy rico el encuentro, sí, va a ser muy rico, y no dejamos de tener el viejo carromato, porque por más que haya aviones y tren AVE y lo que fuera, seguimos teniendo el carromato, como aquella vieja canción de Serrat, el titiritero. Sí, los actores seguimos andando en esa senda pedregosa con un carromato y llevando un mensaje allí donde nos estén esperando. ¿Cuándo y cuánta gente viaja, Hugo? Nos vamos este domingo. Muy bien. Este domingo. Y viajamos, mi esposa, que está aquí, Ana Rull, que es asistente técnica de la obra. Y allí nos juntamos con el director, con Humberto Lío, así que somos tres. Muy bien. Muchísima suerte. Y Hugo, nos estamos comunicando porque vamos a estar en el aire en esa segunda quincena de enero en la que ustedes van a tener el resultado de ese contacto. Que vamos a enviar mensajes por sí, correo. Sí, claro. Y nos vamos a estar comunicando telefónicamente para ver cómo anda. Y de paso nos sos una especie de voz argentina que se encuentra con esa España tan particular del presente, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir el CD de A Galopar? Mirá, te digo las direcciones, no digo los lugares. Dale. Corrientes 1543, justo frente al Teatro General San Martín. Muy bien. Allí hay un gran centro cultural, ahí está la venta. Fondo de la Cooperación. Sí, Centro Cultural de la Cooperación. Allí está la venta y también está en una especie de bar, librería que está en la calle Callao, Avenida Callao al 900, 966. Y en Quilmes está también a la venta y en Mar del Plata. Y bueno, intentando abrir el juego. Muy bien. Gracias por haber venido, Hugo, y te estamos siguiendo por España. Muchas gracias, como siempre, Gustavo, no, a vos, a tu equipo, y bueno, estaremos a la vuelta contándote y contándote desde allá. Sí, señor. A galopar. ¡Diantres! ¡Que la señora no me quita los sus ojos de encima! ¿Qué mordida sacaría de esta tajada si no fuera que el cuchillo del señor es tan rotundo como los pechos de la dama? Ha dicho que no reconozcas, no le pises la cola. ¡Alegraos, señores, que os aprovechen los manjares que habéis dispuesto! ¡Disfrutad ahora que podéis! En cuanto el viento solano allegue a vuestros oídos las noticias de las sublevaciones campesinas en Alsacia y Sajonia, ¡os atragantaréis! Segunda mañana. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. Rumbo a los 200.000. Buscá Radio Nacional en Facebook y sumate. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 20 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. La tardecita de Buenos Aires tiene ese... Le pusieron el alma y la voz a las letras. ¿Qué sé yo, viste? Marena canta el tango como ninguna. Sábado 11, desde las 15, especial. Roberto Goyeneche. Juan y Boedo antiguo. Y todo el cielo. Rubén Juárez. Yo la vi que se venía. Vas a disfrutar de las voces que le dieron vida a las letras más hermosas. Ya sé que estoy piantón. Roberto Goyeneche. Rubén Juárez. Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piba como vos. Con la conducción de Emiliana Merino. Una estrella y en mi mano, una estrella como vos. La mejor música está en la radio pública. Si se tienen los amores de una piba como vos. Quédate en Nacional. En 2014 tenemos más radio pública. Hablábamos hoy en reunión de producción sobre lo que había señalado el titular de la Cámara Baja, Domínguez, traslado de la capital, idea de volver a trasladar la capital, de descentralizar gran parte del poder político y en algunos casos también del poder económico, transportando gran parte de esas empresas que llevan a su lugar de origen a través de una, llevar YPF a cualquier lugar de la Patagonia, en vez de que lo tengamos acá a 5 cuadras o llevar... Interesante el punto de vista de Julián Domínguez, que dice que solamente las colonias tienen las capitales en los puertos. Está muy bien. Porque es la producción que sale. Uh-huh. Esta vez la propuesta es distinta. Antes era Viedma, ahora alguna ciudad del norte. Sí, antes era Viedma, Carmen de Patagones, en un proyecto conjunto. Y quien tuvo en sus manos gran parte de ese proyecto fue Elba Roulette, quien fue la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires allá por 1983, Armendáriz Roulette, aquella fórmula del radicalismo bonaerense, y ella tuvo en sus manos ese proyecto que le alcanza a Raúl Alfonsín. Elba, ¿cómo le va? Muy buenos días, la saludo en nombre de toda la mesa de Segunda Mañana en la radio pública. ¿Cómo anda? Buenos días, y encantada de saludarlo a usted y a todo su equipo. Elba, mira para atrás, está por el 84 más o menos, ¿y de qué se acuerda de ese proyecto que le alcanza a Raúl Alfonsín y que comienza a trabajar en forma colegiada con otros arquitectos, con otros que estaban... con la cabeza puesta en la descentralización de la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente con comenzar a habitar la Patagonia? Bueno, efectivamente creo que es importantísimo y me alegra que se empiece a hablar de esto, aunque creo que hay que reflexionar mucho y pensar muy seriamente en la localización. El proyecto de traslado de la capital federal del presidente Alfonsín no terminaba con el traslado de la capital, sino que tenía una serie de otros elementos, como era justamente el desarrollo de la Patagonia por una parte y la descentralización administrativa por la otra. Uh-huh. No tiene por qué estar todo metido dentro de una ciudad como Buenos Aires, que es la receptora de todos los desequilibrios que tiene el país. Uh-huh. Es un país que ha crecido de una manera inorgánica, con una cabeza de Goliat, como se dijo ya hace tantísimo tiempo en el famoso tratamiento de este tema por Ezequiel Rodríguez Estrada, y yo creo que es importante que se vuelva a hablar, pero hay que tener en cuenta muy seriamente la localización. La localización en Viedma Carmen de Patagones es una localización inteligente. No solamente las colonias tenían su puerto en las costas de un río, o de un mar, o de un océano, como es el caso de Buenos Aires en el Río de la Plata, que es una salida al Atlántico, sino que hay que tener en cuenta también la articulación de esa capital con el resto del mundo. Uh-huh. Y puede ser o no una posición como la que fue elegida, pero esa posición es inteligente, porque es una posición que conecta la Argentina relativamente, históricamente desarrollada, que es el centro y el norte, con esa Patagonia que es prácticamente un continente y que realmente había estado muy flojamente desarrollada, pese a los esfuerzos de algunos pioneros y de alguna gente que dio su vida, como el almirante Piedrabuena, como el perito Moreno, para ganar espacios en la Patagonia y asegurar la soberanía de la nación en la Patagonia. Elba, para terminar de armar la postal política de aquel momento, estamos hablando de mediados de la década del 80, primeros pasos del gobierno de Raúl Alfonsín, esto comienza a armarse casi en forma paralela con el plebiscito por el tema del Beagle. No, el plebiscito del tema del Beagle en realidad es una cosa que se maneja separadamente. Sí, pero digo, en los tiempos... Pero hay un paralelismo temporal, claro. Efectivamente. Uh-huh. Hay un paralelismo temporal. Y creo que esto que usted menciona, sí, vale la pena tenerlo en cuenta por esto que dije yo anteriormente, uh-huh. de la importancia de la incorporación de la Patagonia de una manera muy firme a través de una especie de eje o de charnela que esté ubicado en el lugar que propuso el presidente Alfonsín. Además, el lugar es hermoso. Uh-huh. Es un lugar que está perfectamente conectado a través del Río Negro y de las carreteras, incluso del ferrocarril que todavía funciona entre la provincia de Río Negro Atlántica y la provincia de Río Negro Andina, sí. Vinculando a Bariloche con Viedma y con la costa. Uh-huh. Pero además es un paisaje hermoso, es un clima ideal, es una conexión excelente con el resto del país hacia el norte y hacia el sur, por supuesto, y hacia el oeste, como acabo de decir. De modo que es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Llevar al norte o llevar a algún pueblo de Córdoba, la capital federal, no me parece que sea lo más equilibrante. Pero son temas que hay que analizarlos con tiempo, con mucha serenidad y con capacidad técnica para poder tener en cuenta todos los elementos que deben ser tenidos en cuenta, uh-huh. que tienen que ver con la articulación territorial, que tienen que ver con el desarrollo del país mejor y equilibrado y armónico, y que tiene que ver también con el paisaje natural, con las riquezas paisajísticas, con las capacidades de dar una vida muy completa, en el sentido de no solamente llevar la administración, pero llevarla a un lugar que ofrezca cosas que sean importantes para la vida de todos los días. Allí uh-huh. está el Río Negro, que es una belleza, están las playas próximas, hay un clima extraordinario, es uno de los lugares más soleados de la República Argentina, de modo que vale la pena tener en cuenta varios elementos como para decidir una ubicación. Arquitecta, ¿por qué fracasó el proyecto? Bueno, yo creo que el proyecto fracasó porque este país no está acostumbrado a pensar en el largo plazo. Y este es un proyecto que piensa una Argentina en el largo plazo y para resolver problemas históricos que viene arrastrando y que han deformado muchísimo la geografía y las actividades que se localizan a través de justamente esa enorme concentración, casi todas en un punto que en una pequeña superficie tiene el tercio de la población argentina. Y si consideramos la zona que va desde La Plata hasta Santa Fe, tenemos allí más de la mitad de la población argentina en una franja que es la única que tiene realmente un desarrollo muy relativamente importante en el país y que vive a expensas de las otras provincias que se desarrollan muy poco, pero a expensas, digo, recibiendo los problemas de esas provincias, recibiendo las poblaciones migrantes que no encuentran trabajo en esos lugares. Por eso digo que el proyecto no tiene que ser solamente trasladar la capital, tiene que ser desarrollar el interior. Y en ese sentido había justamente un área específica que fue creada en el gobierno del doctor Alfonsín para la Patagonia, que fue coordinada por el doctor Aldo Neri, que había sido el ministro de Salud Pública del presidente Alfonsín, y tenía por objeto descentralizar, desconcentrar, llevar actividades y promover un desarrollo de las actividades productivas, de las actividades administrativas en otros lugares del país. Uh-huh. Eso significa tener infraestructura. Por ejemplo, en este momento la Argentina no solamente que agravó el problema de la concentración de Buenos Aires y tenemos lamentablemente un crecimiento de las villas miseria, una cosa que debe ser considerada desde mi punto de vista con un criterio distinto del que está haciéndose, la villa miseria es una enfermedad urbana. Los villeros no pueden ser villeros, tienen que ser ciudadanos, tienen que dejar de ser villeros, tienen que ser ciudadanos, y eso significa tratar de otra manera esos problemas, significa darles alojamiento en otros lugares, darles trabajo, darles todas las actividades necesarias para su formación, tanto educativa como para la recreación y las actividades auxiliares que toda la gente necesita tener la posibilidad de desarrollar. Uh-huh. Y eso no está pasando. Muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo, por el recuerdo y por el pensamiento en tiempo futuro. Elba, gracias por esto. Yo invito a la gente a que empiecen a pensar en el largo plazo. Uh-huh. Es importantísimo, porque de lo contrario seguimos arrastrando y se siguen agravando los problemas. Uh-huh. Y le agradezco mucho esta llamada. No, por favor, Elba, gracias a usted. Adiós. Elba Roulet, la primera vicegobernadora que tuvo la historia de la provincia de Buenos Aires, en aquella fórmula con Armendáriz, ¿no? Como decía el jingle, un médico para curar, una arquitecta para construir, allá por 1983. Qué lindo, jingle, qué lindo. Sí, era así, porque Armendáriz era médico y la señora arquitecta, y era así el jingle del radicalismo. 11:32 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. De 9 a 12, segunda mañana. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 9 décimas, la humedad, 72%, cielo despejado. Especialistas en energía elogian el desarrollo productivo de la empresa YPF. Diálogo con el servicio informativo, el economista Cristian Folgar aseguró que el modelo de esa empresa despertó intereses en los inversores. Antes de lo que fue la expropiación de YPF, las acciones de la empresa habían caído mucho justamente por la incertidumbre, y ahora que hay una incertidumbre, ya hay un principio de acuerdo con los dueños anteriores de parte de las acciones de la empresa, eso hace que se despejen algunas cuestiones y eso hizo que la acción aumentara de precio. Los vecinos de Vicente López exigen al intendente que explique los problemas en la construcción en edificios. Iris Dillano, quien integra la Junta Vecinal de ese distrito bonaerense, pidió que Jorge Macri brinde detalles sobre las anormalidades que ocurrieron en la construcción de la sede del diario La Nación. Jorge Macri y la gente del diario La Nación debieran dar explicaciones, lo cual no ha sucedido y pienso que no va a suceder. Estuvimos siempre, digamos, o sea, nada cambió, acá no se han complementado requisitos legales bajo ningún punto de vista. Y lo que hizo Clarín todo este tiempo es mentir, decir que se hicieron todos los requisitos legales correspondientes, que hubo una participación ciudadana y en realidad no hubo nunca información veraz. El hecho es que recién ahora los vecinos, por estas informaciones del día de ayer, saben que el diario La Nación es una de las torres que está ahí en el ingreso a Vicente López. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 27 grados 9 décimas, 72 el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. ¿Por qué? Silvia, ¿qué pasa en Pilar? ¿Qué pasa en Panamericana? Sin argumento hasta ahora, lo que sí te puedo decir es que hay un corte total en Panamericana. Ruta 8, kilómetro 57 y medio, corte total de ambos sentidos. Hay que evitar la zona, sí, literalmente, porque también están cortadas las colectoras. No es mucha gente, no es mucha gente, pero sí es mucho la complicación, sí, mucha la complicación. Quema de neumáticos. Pero se observa muy poca gente. Corte total en Panamericana, ramal Pilar, ruta 8, kilómetro 57 y medio. Ahí da la sensación de que una de las colectoras se estaría habilitando. De acuerdo a las imágenes de televisión. Pero no sabemos qué dirección es la colectora que está habilitada en estos momentos. Por colectora en sigo este investigando. Momento. Y por lo que se ve sería en dirección a Capital Federal. Está comenzando a circular. De día, seguí en la radio pública. Gustavo Lema. Bien, estamos con el tema de la educación y lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires con el tema de las inscripciones. Venimos hablando hace tiempo de este tema y de lo que sucede con estas 16.000 vacantes que chicos, en realidad, que no van a poder ingresar a una escuela pública, en su mayoría son de los jardines de infantes, los chicos de 45 días a 2 años, que están teniendo mucha dificultad para poder ingresar este año, en el ciclo lectivo que comienza este año, a un jardín, porque no tienen vacantes. Por ahí en un primer momento le habían dicho que tenían vacantes, a través de este sistema de inscripción online que se inauguró el año pasado, en el año 2013, pero la realidad es que siguen teniendo muchos problemas. En el día de ayer hubo una protesta frente al Ministerio de Educación porteño, donde una cantidad de padres, junto a algunos dirigentes de UTCTERA, se presentaron en el lugar solamente para pedir una reunión. Dicen, si a la gente del Colegio Guido Hispano, a los padres, con toda la razón, recibieron también a los docentes, que están evidentemente en una situación muy problemática por el cierre fraudulento del Colegio Guido Hispano, somos 17.000 pibes que van a quedar sin la posibilidad de inscribirse en una escuela pública. Pero fíjate vos qué interesante. Pone esto casi en paralelo con la gente de Ale Ale, de la cadena de restaurantes, y ellos que tomaron la decisión de continuar después de la irresponsabilidad de los dueños de la cadena, que iban a trasladar gran parte del dinero recaudado y amasado durante tanto tiempo por sus laburantes al mercado inmobiliario. Lo mismo que quieren hacer los dueños de este colegio. Pero, fíjate vos cuál fue la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No solamente los dejó, digamos, sin ningún arma, no los apoyó ni nada por el estilo, y frente a la justicia quedaron inermes. Y es más, le mandó la Metropolitana en su momento. Claramente. No se quiere pagar el costo político ante la gente del Guido Hispano. Hay una diferencia en el tratamiento de dos problemas que son absolutamente iguales, que es increíble. Parecería que en el Guido Hispano está su clientela electoral. Y en los laburantes de Ale Ale, no. Bueno, eso es lo que sucedió, porque lo sorprendente, en el día de ayer se presentaron en el lugar, los padres del Guido Hispano y los trabajadores tuvieron las puertas abiertas del Ministerio de Educación porteño. No pasó lo mismo cuando, por ejemplo, Patricia, que es de autoconvocados de los padres que están reclamando por el tema de las vacantes, y Ariel Sánchez de UTE se presentaron ahí junto a una cantidad importante de padres. Ninguna puerta, ni la de emergencia, estaba abierta. Esto es lo que decían ayer cuando estaban protestando ahí en el Ministerio de Educación porteño. Estamos acá acompañando un grupo grande de padres que vienen a reclamar por las vacantes de sus hijos ante la falta de respuesta del Ministerio. En realidad no sé si hay una falta de respuesta, la respuesta es esta que vemos acá atrás, las puertas del Ministerio totalmente cerradas, no hay ni la entrada de seguridad ni el garage, que es este que estamos acá parado, abierto para que podamos solicitar una reunión, que era lo que veníamos a pedir, nada más ni nada menos que una reunión y que nos den una respuesta. Falta muy poco para que comiencen las clases, nosotros la verdad que estamos muy preocupados, por eso no queremos dejar que pase enero, sabemos que es un mes difícil, de hecho varios padres han suspendido sus vacaciones porque están convencidos y están luchando por mandar a su hijo a una escuela pública. Hay casos increíbles de padres que hasta el día de ayer tenían la vacante y ayer les mandaron un mail diciéndole que la vacante de ellos no estaba más, se la habían dado a otro chico. La verdad que fue un sistema perverso el que implementó el ministro Bullrich, por eso una de las cosas que estamos pidiendo es que todos los pibes tengan vacantes, y la segunda, y también muy importante, que vaya para atrás y que el sistema de inscripción online no se vuelva a aplicar más en la Ciudad de Buenos Aires. 17.000 vacantes que no están todavía asignadas. Esto se reconoció el día 30 de diciembre en sede judicial, donde los funcionarios del Ministerio se comprometieron a que no va a quedar ningún niño sin vacante, a que este año no van a cerrar ningún grado y a que no van a asignar niños en las aulas. Sin embargo, también dijeron que se abrían 15 escuelas para recibir reclamos y en esas 15 escuelas no nos están asignando número de reclamo, con lo cual no está quedando un registro y nos preguntamos cómo van a hacer para resolverlo si justamente no se está registrando del modo correcto. Hoy vinimos autoconvocados para que nos reciba el ministro Bullrich como recibió a los papás del Guido Spano cuando cerró. Queremos que nos atienda personalmente, queremos que nos dé soluciones y respuestas. Como funcionario público, el ministro Bullrich tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el artículo 24 dice claramente que el Estado debe garantizar que desde los 45 días de edad todos los niños y todos los jóvenes y todos los adultos que quieran estudiar deben tener garantizado su derecho. Ahí estamos escuchando lo que decía Patricia, autoconvocados, y Ariel Sánchez de UTE Cetera, que acompañaron en el día de ayer a los padres y madres reclamando que se garantice a todos el pleno acceso a la educación pública laica y gratuita desde los 45 días de edad, tal como lo establecen los artículos 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Algo que al día de hoy no se está cumpliendo y veremos qué es lo que va a suceder a partir de estos meses. Por lo pronto, hay un Bullrich para determinadas escuelas privadas y hay un Bullrich para los padres que están reclamando para poder llevar a sus hijos a las escuelas públicas. Muy bien. Dos caras de una misma persona. La Suburban Reggae es una banda del sur del Gran Buenos Aires. Por supuesto, hacen música pensando en Jamaica. Ahora, ¿cómo hacer tango pensando en un envase reggae? Como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muertas ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar. Todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí, las horas de este muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin los años, angustia de saber, muertas ya, la ilusión y la fe. Perdón. Buenos días, habla Juan de Parque Patricia, está escuchando al señor del productor y tiene razón, hay que contactar los mercados libres de los productores, por ejemplo en las plazas de las grandes ciudades, directo, porque las ferias francas no es tan clarito como dicen. Primero, que no dan un ticket nadie. Y segundo, que ellos rigen por los precios que ven en los supermercados. Nunca bajan, no se rigen por los precios que compran en el central. Un mensaje interesante para Agustina Ortiz, que venga a la radio a buscar el CD de Milagros Torrecilla. Así que bueno, gracias por participar. Pasá por Maipú 555, luego del mediodía ya está a tu disposición. La burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara. Varios mensajes que también se fueron sumando al Facebook. Silvana decía, a la altura de Amaicha del Valle, se enganchaba con el tema de Graciela Almada y esta visita que hoy hicimos con Segunda Mañana para allí, para Catamarca. Entonces Silvana dice, a la altura de Amaicha del Valle, en Tucumán, pocos kilómetros, en Santa María del Valle de Catamarca, hay un mini cerro de los siete colores. Más arriba, un pueblo con casitas de adobe, sin alumbrado público, por lo cual se ve un cielo estrelladísimo, como un manto de estrellas, una vía láctea en vivo y en directo. Es hermoso. Y además agrega en otro mensaje que el Xincal, así se llamará este sitio, es un lugar arqueológico muy importante, declarado sitio histórico. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error. Hola, soy Gerardo Núñez, autoré de ser breve. No puede ser que se manejen los recursos naturales no renovables como si fueran commodities. Nadie puede plantar cobre, plantar litio, plantar petróleo. No vuelve a crecer, lo que se saca se agota. No puede quedar en manos de un gobernador de provincia que por necesidad legítima, a lo mejor, sin poner en tela de juicio su honestidad, necesita negociar con una multinacional que se lleve los recursos naturales que son de todo el pueblo de la nación argentina. Luego de la entrevista por el tema del tomate, Ana dice, organizar ferias y mercados de venta directa, productor, consumidor, no hay otra solución, es tan difícil, y agrega, existen en casi todo el mundo. Viví el verano. Viví el verano. Escucha Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. En verano. En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 47 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Carla Castro es la primera transexual jubilada de la Argentina. Cuando decidió realizarse la reasignación de sexo, fue discriminada de su trabajo de toda una vida. Pero finalmente, logró obtener su documento con su nueva identidad y jubilarse a la edad correspondiente para las mujeres. Esto fue lo que sintió. Cuando me dijeron que yo era la primera jubilada del país, imagínate que sentí un orgullo increíble, yo ser la pionera. Cuando recibí el DNI, yo veía la concreción de un sueño de 60 años. Y yo sabía que tarde o temprano iba a llegar mi momento y que iba a tener la felicidad que tanto soñé. La historia de Carla nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Podés conocer su historia y la de muchos otros abuelos, que son nuestros personajes del año, entrando en nuestrospersonajes.anses.gov.ar. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Feliz 2014. Es el deseo de Nacional. La radio pública argentina. Estábamos charlando fuera de micrófono sobre esa costumbre, esa vieja costumbre de los tanos de juntarse una vez por año para hacer toda la salsa de tomate del año. Sí, la cosecha. Dale, contanos cómo era. Bueno, que eso me pasaba en el... Yo crecí así. A mi apellido se le cae el tuco, hay que decirlo. Está muy bien. Marucho viene de aquella época, bueno, y se juntaban para hacer la salsa de tomates. Sí. Esto que es en esta época, uh-huh, donde la cosecha, o sea, los tomates se caen de las, sí, plantas. Claro. Entonces, la tradición italiana era que guardaban mucha la comida, las conservas. Sí. Entonces, preparaban y trajeron toda esta cultura, sí, acá. Totalmente. De modo que mis abuelos, mis tíos, los primos de mis padres, y así se juntaba la familia, uh-huh, era un batallón en, sí, casa, que había lugar y tenían la máquina para procesar el tomate. De un, uh-huh, lado salía la pulpa triturada y del otro, claro, y del otro lado salía la cáscara seca. Exacto. Y nosotros, que éramos chicos, nos encargábamos de enjuagar las botellas que lavaban los más grandes, uh-huh, y le poníamos a cada una, lo que recuerdo seguro, era albahaca. Ajá. No sé, había, sí, otra albahaca fresca. Sí, claro. Y, rico. Y después, sí, riquísimo. Y ese tomate se ponía en las botellas, uh-huh, que eran muchas. Muchas. Después se envolvían en diario, se servían en un, uh-huh, tacho gigante, no sé ni cuánto tiempo. Me acuerdo del ruido de algunas que explotaban. Uh-huh. Y el lamento italiano era para decirte, ¡ah, mamma mía, no sé qué! Una botella menos, claro, ¿no? Claro. Y al final de la historia era que cada uno se llevaba su parte. Sí, claro. Trabajo colectivo, uh-huh, de conserva, y las salsas de tomate, ese tuco que se me cae, sí, del apellido, te la volvió a dire. Pero además era una excelente excusa para pasar un día en familia. Claro, perdón. Todo el mundo laburaba, todo el mundo tenía una misión. Y cada uno se encargaba de una cosa. Claro. Y estaba aquel que se encargaba de la comida. Exactamente. Porque la jornada, claro, era, no, larga. Había que alimentar a los que estaban laburando. Sí, sí. ¿Y después cuánto duraban esas botellas? Mira, se guardaban en el galpón, en la despensa, y todo el año. Todo el año. Pero se hace una producción grande. O sea, cuando se dice que se va a hacer salsa, se va a laburar un día completo. Tachos pero enormes. No que se va a hacer algo, qué sé yo. Claro. No, se va a trabajar. Uh-huh. Porque es una gran producción. Sí, sí. Miriam, no te miento, eran 20 grandes, uh-huh, y la descendencia. 20 adultos. Y los pibes estábamos jugando, colaborando en todo eso, claro, que era una fiesta. Era una fiesta. Para mí. ¿Y hoy haces salsa de tomate? No, porque no tengo ni la... Pero no, a mí me gusta preparar muchas cosas. Hago mermeladas. Claro, son cosas que han quedado. Matambres, claro, hago, me gusta cocinar. Soy sommelier, o sea, la, mira, cosa de la comida. Se recibe, ¿eh? Muy bien. Por eso estaba preguntando, ¿no? No, sí, me gusta. Porque me gusta son 11.52, comprobar todas. Hago panes. Virtudes. Claro, porque ella comenta. Nosotros le creemos a Marucho. Obviamente. Porque es muy confiable. Pero le creeríamos mucho más. Claro. Confiaríamos más, ¿no? Sí, tenemos la posibilidad de... Claro. La ciencia, claro. Estoy esperando, chicos, estoy esperando las ciruelas. Mira. No veo ciruelas en las verdulerías. Ajá. Y voy preguntando a cada verdulería, bueno, la de mi barrio, pero sí, está tan cara que no la compran. Uh-huh. Y yo quiero ciruelas, porque he comprado el cajón de ciruelas. Sí. Para hacer la mermelada, claro, que me encanta. Uh-huh. Es un trabajo de negro, yo estoy loca, este es el, no, problema. No, pero es este, digo, a ver, porque hay que sacarle el carozo, y bueno, una por una, lavarlas, una olla, pero me, bien, encanta, disfruto. Claro. ¿Y qué te voy a decir? Cuando mi hijo, que tiene un año más que Camilo Lema, uh-huh, que está acá con nosotros, acá con dice, nosotros, esta es la mermelada de mamá. Ay, y ya está, soy feliz, con eso está, soy feliz. Topa. Autores, ¿qué pasó, Eugenia? Ficción huérfana, autores invisibles, esa fue la consigna con la que la agrupación de autores Migré, uh-huh, salió muy enojada a hablar sobre un tema que sucedió en Telefe. Hubo dos estrenos en Telefe esta semana, una Papis, que ya hablamos, y la otra Somos Familia, con Gustavo Bermúdez, y lo que sucedió es que no aparecieron en los títulos el nombre de los autores. Hay que entender que todo trabajo que nosotros vemos, audiovisual, teatral, es un trabajo de equipo. Nada se puede hacer si no está el otro en el rol que está. Y no poner a los autores no es una falta, digamos, que pueda dejarse pasar. Como muchas veces no ponen director de casting, muchas veces obvian algunos roles, que es toda gente que trabaja y mucho y profesionalmente en ese producto que la gente ve. Entonces salió, por suerte, la agrupación de autores Migré, salió a Argentores a pedirle al canal que incluyera el nombre de los actores. Yo los voy a leer, sí, porque me parece que nunca más debe pasar que alguien que puso su trabajo en una obra audiovisual, teatral o lo que fuera, claro, tiene que dejar de estar mencionado en los títulos. Los autores de Somos Familias, la ficción de Telefe que protagoniza Gustavo Bermúdez, son Marcelo Macchi, Laura Berneix, Julián Rimondino, Claudia Figaburú, Bruno Luciani y Pablo Finamore. Hay que decir que en general estas ficciones se trabajan con una cabeza que va marcando lo que se llama la estructura, digamos el esquema básico, y después se va derivando al equipo de autores distintos capítulos. Sí. Y entonces, bueno, estos deben ser los integrantes de ese equipo de autores que están trabajando en Somos Familia. Eugenia, ¿cuál sería la razón de un medio de comunicación importante como Telefe para no incluir algo tan importante, tan trascendente como el nombre de los que generaron la ficción que están poniendo al aire? Mira, no hay una razón, porque esa gente tiene contrato, digo, a esa gente se le paga, está vinculada a la asociación Argentores, digo, no se los puede obviar. En general las productoras y los canales alegan que se olvidan, digamos. Yo lo tomo como, digamos que hay como una especie de desvalorización. Apropiarse por ahí del producto. Sí, como decir, bueno, esto es de Telefe, claro, de Gustavo Bermúdez, y no aparecen las hormiguitas que están, digamos, trabajando para que eso salga al aire. Más allá de que sea una omisión. Del claro, más allá de que sea un error y una omisión, porque posiblemente puede haber hasta pasado que el biografista, o sea, la persona que se encarga de poner los títulos, haya omitido ese dato. Cosa que parece extraño porque en general pasa por muchos filtros antes de salir una comedia de este estilo. Pero supongamos que fue así, digo, es un error imperdonable, porque sin autores, sin cualquier persona que trabaje en esto, pero sin autores, es imposible llevarla adelante. Y trasciende también cierta pelea que hay entre Argentones y la gente que lleva adelante la asociación Migré. Digo que la gente de la asociación Migré, encabezada por Marcelo Camaño, entre otros, reclaman de que Argentores tiene que presionar más, que tiene que estar un poco más fuerte en estas cuestiones y en otras relacionadas con los autores, porque muchas veces, más allá de las omisiones que puedan existir, si se ponen o no los nombres, pasan otras cosas que tiene con los autores, que son ciertos destratos relacionados con lo laboral. Y yo voy a decir que toda película, para mí, toda película y todo hecho así como tira audiovisual, parte del guión. Sí, claro. Hay que decirlo, porque sin una buena historia vos podés tener a los mejores actores, pero no pasa nada. Entonces, me parece que hay que valorar, ya digo, a cada uno de los integrantes de un equipo. Sí, sí. Yo no sé si ahí, por ejemplo, figura quien hace el casting, de la tira, en general no figura. Bueno, generalmente en televisión, la televisión abierta no se respetan los tiempos que se respetan sí en el cable, donde cuando termina una película tenés todos los títulos y tenés todo el equipo que laburó. Así es. Los tiempos en materia de tele abierta terminó, fin. ¡Bum! Nos fuimos a la tanda. En materia de minuto a minuto, te diría, ¿no? Sí, porque cambió mucho desde el minuto a minuto, que es esta incorporación del rating, que es medido realmente minuto a minuto y que permite saber, con un margen de error tremendo, pero saber cuánta gente está mirando del otro lado, ¿no? Compañeros, este es un pedido de Marita. Nos vamos a ir, nos quedan un par de minutos. Nos vamos a reencontrar mañana a las 9. Pero ella dijo, yo me quiero ir con un temazo de Rubén Rada, en una versión antológica. A ver. Nada más y nada menos que del Negro Massa, que lo invitó a Rada a decirle, mire, vení que vamos a hacer juntos Dedos. Hasta mañana. Esto es la segunda de Nacional, de 9 a 12, hasta el último día de enero. Rosas crecen sandías.